tienen nada mejor que hacer. Escuchan Don Cheto al aire. ¡Usted está comiendo un pan con chocolate! ¡Ey, cállate! ¡Tú, prefirió otra canción que salir al aire! No podemos. ¡Es que beben harta raza aquí adentro de la cabina! ¡Oiga! Yo quiero hacer una petición. Le pida lo que quiera, nomás que no sea dinero, porque ahorita andamos bien quebrados. No, no, se lo acaba de gastar en Starbucks. Bien quebrado. Oiga, cuéntenos una historia, nomás de hecho. Ah, don viejillo, ya no cuenta historia. Ya no, se fresea. Ya se fresea, se fresea, señor. No, sí, les puedo contar. No me piden. Ah, señor, le pedí a mí ni nos casamos. De hondureña, ya no come frijoles. De hondureño, hija. No, sí, ¿cómo no? Pídame ni nos casamos. Una historia rancherona. Con una. Historia rancherona. Algo perrón, porque en estos momentos, como me dijo Giselle, es compañero de baño. No, voy a contar, es una, ¿sabes de qué voy a contar? De esas de con moraleja, ¿va? ¿Está bien? ¿A qué hora? ¿Ya? ¿Les cuento ya? ¿Ya? Pues ya. Bueno, le pongo una canción para que la piense. No, a mí, tres pelones, ya. Viejo. Ah. Cortes, conmigo poco y bueno, chavalón. Sí, cómo no. Ponme una guitarrita ahí como para aspirarme ahí perronamente. Ay, hombre, ahí no va bajita la mano. ¿Historia de qué, señor? Historia, ok, déjame ver. ¿Qué programón tenemos tan ordenado aquí, okay, ya sé de qué les voy a contar. Ahí está. ¿Trae moraleja? Sí, una muy moraleja muy bonita. Es una historia cortita, pero con un mensaje tan grande. Un mensaje tan bonito que habla de algo que nos pasa a nosotros, a todos nosotros. La guerra de la mente, vamos a ponerle así, la guerra de la mente. Usted es de las personas que así como yo, que está usted durante su día, especialmente en la noche, por alguna razón, haciendo unas peleas en su mente que no lo dejan ni siquiera conciliar el sueño. O sea, tratando de resolver un problema. Cuando debe estar usted relajado, dormido. Listo para dormir. Yeah. Ok. ¿Le ha pasado? A mí sí, siempre. Bueno. Un día le preguntaron a un viejo sabio, al sabio ermitaño, un personaje que yo les he platicado hartas historias del sabio ermitaño, este hombre, pues ahora sí que como su nombre lo dice, un hombre muy sabio que vivía alejado del mundo, ¿verdad? Buscando una aceta, se le dice a ellos, ermitaño, le decimos nosotros, buscando pues esta sabiduría de la vida. Y un día él dio una plática en una población acerca de las preocupaciones y lo que nos hacen perder el tiempo y nuestra energía, estar pensando en esas cosas todos los días. La gente visitaba a este hombre sabio y un día se quejaban del problema la gente de esta población. Todos se quejaban de los mismos problemas. Así como nosotros. Y un día el sabio ermitaño, teniendo a toda la gente enfrente, les contó un chiste. Acercó a las personas del pueblo y les dijo, les voy a contar un chiste. A la gente se le hizo curioso que una persona que tenía fama de sabio les fuera a contar un chiste. Pero les contó un chiste. El chiste que les contó, cuando termina de contarlo, todo mundo se ría a carcajadas. Todo se ríen del chiste. Porque estaba chistoso y porque pues no era muy común que una persona como él contara un chiste. Cuando todos acabaron de reírse de ese chiste, les dijo el sabio ermitaño, les voy a contar otro chiste. Y les cuenta el mismo chiste por segunda ocasión. Ya la segunda vez que cuenta el mismo chiste, no se rieron todos, se rió la mitad. Nomás la mitad de gente se rió de la segunda vez que contó el mismo chiste el sabio ermitaño. Cuando acabaron de reírse los pocos que se rieron, les dijo, les voy a contar otro chiste. Y por tercera vez les contó el mismo chiste. Oiga, pues ya a la tercera vez, pues ya nomás se rieron dos. Y una risa muy nomás así. Después el sabio ermitaño le dijo, les voy a contar un último chiste. Y por cuarta vez, el viejo sabio les contó el mismo chiste. Ya la cuarta vez, nadie se rió. Cuando todo el mundo se quedó perplejo porque ya había escuchado el mismo chiste cuatro veces y había perdido por lo chistoso, el factor sorpresa, el punch, el sabio ermitaño los ve a todos los de la población y les dice, caí en cuenta de una cosa. No nos podemos reír de la misma broma, del mismo chiste, una y otra vez. No podemos reírnos del mismo chiste de la misma manera, una y otra vez. Entonces, si no se puede reír del mismo chiste una y otra vez, ¿por qué si podemos llorar por el mismo problema? Al volver, ¿a qué edad ustedes creen que llega el verdadero amor? Porque resulta que hicieron un estudio científico con expertos y toda la cosa y nos dan la edad perfecta donde uno va a encontrar el verdadero amor, señor. ¿Usted tiene su hipótesis? Yo tengo una hipótesis muy bonita. Bueno. Al regresar se las digo. Va que va. Va. Señores, ¿a qué edad cree usted que llega el amor verdadero, el verdadero amor de uno? ¿Chino? Pues yo tengo 39 y no ha llegado, señor. No seas, ¿por qué eres tan... qué malo eres tú? ¿Estás kidding me? Pues no ha llegado, te enamoras. ¿Estás casado con la mamá de tus hijos y dices que no es el amor de tu vida? No estoy casado. ¿Sí estás casado? No, yo no, estoy casado. ¿Qué llega el amor verdadero? Amor verdadero, el verdadero amor de uno. ¿Chino? Pues yo tengo 39 y no ha llegado, señor. No seas, ¿por qué eres tan... qué malo eres tú? ¿Estás kidding me? Pues no ha llegado, te enamoras. ¿Estás casado con la mamá de tus hijos y dices que no es el amor de tu vida? No estoy casado. ¿Sí estás casado? Yo no, estoy casado. Saludos a mi comadre la güera. Ya la negaron más de tres veces, como a Jesús. ¿Qué hablas? Estoy yendo. No, señor, pues yo creo que te enamoras de cuando eres tu primer amor, tu primera novia que te besa, pero así, amor. ¿Nunca? No hay edad, no. Sí, yo creo, yo tengo una hipótesis. ¿Tú, Becky? Becky, no me llamas. Pues, vale, que me quede pues con lo de adelante. Yo creo, don Cheto, que siempre es el tercero. ¿Pero a qué edad? Yo creo que la edad más de los 30. ¿A los 30 ya te llega el perrón? Sí. Yo pienso como en medio de los 30, lo que son los mid-30s. Pues aquí. ¿Y usted? No, primero dime la noticia. No, pues usted tiene 80, va así como los 70. Yo digo que a los 90, yo ya casi lo encuentro. Bueno, pues sabemos que todos hemos pasado por esa ruptura amorosa, don Cheto, nos desilusionamos, decimos, ay, ya nunca voy a encontrar el amor de mi vida, etc., ¿no? Pues bueno, según un estudio científico, la edad en la cual llega el amor, o sea, el verdadero amor de tu vida, normalmente es entre los 27 y 35 años de edad. Eso ni te enamoras, bonito ahí. Es donde llega ese amor que dicen que a lo mejor ya va a ser algo más estable, va rumbo a matrimonio. Dicen, según expertos, que no es recomendable casarse con el primer novio o novia. ¿Para qué, güey, me dicen eso, mi? Ya, ¿para qué? Pues sí, don Cheto, es que apenas sacaron el estudio ahorita, si ustedes... No, porque Carmela, pues yo nomás fui su único novio. Yo fui el único hombre casado. Ah, pues mira, ahí está el error. Fue el único de ella, señor. Sí, ay, chiquita, yo tuve 4,836 y media. ¿Por qué media? ¿Por qué 36 y media? No tenía dos piernas. novias antes de casarme. Ay, don Cheto, pero eran puras relaciones de manita sudada. Y cuando me refiero a manita sudada, me refiero a manita sudada. No. Sí, señor. No. Bueno, actualmente, don Cheto... Eran vacas que tenían... A ver, ¿cómo? Perdón, ¿qué? Mujeres, dije mujeres. Ah. Luego. Pues dicen, Don Cheto, que debemos de rechazar. En la actualidad ellos recomiendan el 37% de nuestras citas como prospectos para el matrimonio. Así que si uno anda en busca de conocer personas o lo que sea, las primeras citas se van a ir, no van a ser esa relación seria que a lo mejor uno espera. Y ya conforme tú vas agarrando experiencia en cuanto el amor, pues, en estas citas amorosas que tú tengas, ya vas a más o menos saber cuál es la persona indicada. Conforme, pues, a las cosas que les veas, sí, a pues una es como persona todo, y otra. Es como lo que dicen el dating, pues. Te vas viendo qué no te gusta, pues. Sí. Tienes razón. ¿Usted cuál era su teoría de teoría, a qué edad? Mi teoría. Su hipótesis. ¿Mi hipótesis? Sí. Mi hipótesis. ¿Ya se lo olvidó? No se me olvidó. Aquí la tengo, aquí está la hipótesis. Mi hipótesis era de que uno se enamora tres veces en la vida. A ver. Tres veces en la vida. El primer amor es ese amor de juventud. El amor de escuela, de ay, ay, ay. El puppy love que le dicen aquí en Estados Unidos. El amor Unidos. De escuela, de que te enamoras, ¿verdad? Que hay una ilusión grande, que te enamoras, no sé, a los 14, 15 años, 16, tal vez. Y luego está el otro amor. El amor que ya viene después, el amor que te hace sentir el dolor por primera vez. Donde ya hay a lo mejor un engaño, o las cosas no se han podido dar, y te duele. Es el amor que duele, el segundo. Y luego llega ya el tercer amor, que ya ese es el amor bueno. Cuando tú ya tienes la madurez, cuando esa persona llega sin esperarla. Yo creo que ese es el amor, que llega sin esperar al uno, ¿verdad? Que te cambia los planes que tú traigas. Uh-huh. Ese es el amor bueno. No sé a qué edad se dé, pero regularmente yo creo que después de los 30, fácilmente. ¿Sabe cuál es el problema, Don Chito? ¿Qué? Que yo llevo como 35 amores buscando el tercero y lo mando llega. No, pero tú despremes, cuidado. Ay, Don Chito. Puro loquerón. Y no ha habido un amor, nomás ha habido una experiencia carnal, pues ahí, ¿vale? Becky. No me diga Becky. Entonces, así está la cosa con lo de los amores. Cuando uno madura es cuando uno se puede enamorar de bien a bien. Pero a veces ya, ¿para qué güeyes? ¿Tú crees que ya has tenido el amor en tu vida? Bueno, te voy a cambiar la pregunta porque no te quiero poner un dictamen. Ajá. ¿Tú alguna vez pensaste que ya habías conocido al amor de tu vida? Sí. Ok, ¿tú, Chino? También. ¿Tú, Zay? No. Nunca dijiste, creo que este es el amor. No, este es el bueno. No. ¿Y usted, señor? Siete veces. ¡Ah! Ay, ¿qué le pasa? Luego le dice promiscuo a Zahid. ¿Eh? ¿Cómo le dice? No, pero lo mismo es promiscuidad. ¿Entonces de usted qué es? No, pues nomás un reconocimiento de terreno, como dicen en el fútbol. Reconocimiento de terreno. No, pues está bien. No. No me juzgue por andar dando la prueba de amor. Ay, chiquita, esa no es Prebeti, esa es Arteti. En Don Cheto al aire. Regresamos con una chica más. Yo sé Oye, que están diciendo que estamos en grabados, diles. Ay, grabados tienen las enaguas, Don Cheto. La verdura que sí. Ya, hombre. Ya quebré tu caja. 36 minutos después de la hora, 9 de septiembre, lunes, así que estamos en vivo. Ay, hombre, vivo. Qué notificaciones tú. No chillen. Ahora, vato que se está quejando que estamos grabados unas chicototas más. Pero no estamos. ¿Por qué dicen que estamos y no estamos? Yo qué sé, Don Cheto. 818-520-1055 es uno de los números. O también pueden marcar al 1-866-446-6653. Regresamos con una chicotota más de lunes. Llegó el momento de reportar ese amigo tuyo que se pone guantes para cambiar una llanta. Presentamos una chica más en Don Cheto al aire. Chica más, porque todos conocemos a un compadre, un familiar, un amigo que se avienta de vez en cuando algo que consideramos una chica una más. Una chicotota más, ya así como bien femenino. Y es más, quiero empezar con este whatsappazo y usted dirá si es chica más o no, señor. ¡Jálese, viejón! Don Cheto, buenos días, ¿cómo estamos? Claro, un vato que se mete a la alberca y no se quiere mojar el pelo. Una chicotota más. ¿Cómo? ¿Pero tú para qué se mete a la alberca si no se quiere mojar las greñas? Pues es una chicotota más, señor. Sí, mamá, y no lo quiero mojar, que pues ni que lo tuviera ahora, si lo tiene largo, ¿vale o no vale? No vale, señor. Si uno de mujer se moja el cabello que tiene, pues que se te... Ahora, yo sé que no tuviste infancia, pero mito realidad, ¿qué no se supone que te debes de mojar porque te enfermas? Nomás echa salivita aquí en los lóbulos de las orejas y así me decía mi mamá. Y me decía mamá, mojate el pelo porque si no te enfermas. Y ahí se te cayó, ¿vale? No las creas tu jefa. Oiga, señores, vamos a la otra chicotota más. Vamos a la línea telefónica, ya dicen los números. Sí, no, 818-520-1055. Pásame a Marco, por favor. A Marco. Don Tememe, desde Dallas, Don Tememe, ¿cómo está, Don Tememe? Don Tememe. Ya sabe que el mijo que viste y calza. ¿Cómo estás, vale? ¡Qué milagro! Pues acá andamos, ya ves, aquí andamos. Yo pienso que la gente piensa que es refrito, que están refritos porque se repitió la programación hace rato cuando le presentaron el Chinampa de... Sí, es que ese era un segmento que habíamos pregrabado y la chica Ferrari le puso pausa a la mesa y luego tuve que poner play otra vez. La cajeteó. Estábamos aquí en la cabina, no estamos pregrabando ni nada. Damos al pulso y el honor. Es más, ¿qué horas son en Dallas ahorita, Marco? Ahorita 8:46, allá son las 6:46, ¿no? ¡Eso, bebé! ¡Tú muy bien! Mañana me voy a ir a Dallas, ¿vas a ir a recibirme, bebé? Que mañana vas a ir a Dallas. Te invito a una botana si quieres, ahí dile a Don Tememe que... ¡No come carne este! ¡No, sí come! ¡Sí come! Bueno, no la come. Nomás cruda pegada y pegada al animal. ¡Al animal! ¡Qué asco! ¿Cuál es tu chica más, pues, Vali? Mira, Don Tememe, el viernes estábamos en una casa jalando y de repente estaban dos vatos, dos pintores, ya que los pintores pues se empuercan de pintura y todo el business, ¿eh? Y estaban lavándose las manos afuera los vatos de la casa, ya para irse a la casa el viernes, y ya cuando acabaron, un vato que saca una toalla al güey y que le empieza a secar los brazos al otro vato. ¡Vato no! Que se autosecan las manos, a ver. Dan, primero tú, luego yo te seco yo a ti, ándale pues. Una chicotototota, así empiezan, se cansan los brazos, luego el cuerpo, la espalda, el beso por atrás, así como atrás de la oreja. Bien romántico. Ay, ¿tú qué traes? Ay. No sé, me dejé llevar, de una vez, estamos solos, ya se fueron todos. Chicotototota. Hola, Don Cuco. La pintura. Llenemos de pintura y hagamos el amor aquí en este lienzo. ¡Ay, señor! Lo ponemos en la sala, este lienzo. Que tu esposa me diga. ¿Y esa pintura? ¿Esa pintura? No, ¿quién sabe? No sabiendo que eran dos cuerpos unidos a la mar. ¿Qué trae, mijo? Está perrón, eso ya lo voy a hacer yo con Carmen. ¡Ay, señor! So much information. Así vamos a limpiar la sala, a poner así un papel blanco y nos vamos a embadurnar de pintura. De pintura y vámonos. Una vez que se prenda Chicale allí. Don Cheto, tengo otra que igual hay que definir si es quién es la chicotota más. Dice, Chino, vato que le dice a su amigo, cárgame para sacarle una foto a Cristian Nodal en su concierto. Ay, no puede. ¿Quién es más, chica más? ¿El que dice cárgame o el que lo carga? Hay una complicidad ahí entre los dos. Hay una complicidad porque el que dice cárgame dice, ay, ¿en quién me apoyaré? ¿Verdad? Y el que lo carga dice, entiendo qué es lo que querís. Y lo carga. Trae una complicidad, chica. Yo pienso que el de la idea es el más chica más. El otro por seguirle, pues hacerle paro al compa. También porque él quería más que la vergüenza decir, sí, pues sí te cargo, mija. Ay, mija. Vamos con Javier, número 2. Amigo Javi, ¿cómo andamos, Javier? ¿Cómo anda, pero Javier? Aquí todo. ¿Qué pasó, Vale? ¿Cuál es tu chica más? Tengo la chica más del año. Sí, a ver. Son las que me gustan a ver. Vato que dice, ay, la voz del Saí se me hace bien curiosita y chistosita. ¿Quién dijo eso, Vale? Te ama. El vato con el que chambeo. Dile que le mando un beso en el uyuyuy. Ay, ¿cómo se llama tu amigo? Álvaro. Álvaro. Ay, Álvaro, ¿cómo te explico? Que podemos hacer un double date, tu compa, Said, tú y yo. No sí, se piensan sí, lo... Sí, está curiosita y chistosita, ¿eh? ¿Por qué curiosita y chistosita, señor? No sé, pues sí tiene la voz curiosa y chistosa. Y más cuando lo nalguea usted es... No lo nalguea yo, no. Y lo nalguea. Y lo nalguea. La sequía está muy vato que uno que nalguea a otro vato... una chica no, más. No, simplemente seamos mexicanos, hombres mexicanos que nos estamos, Ah, yo nunca había visto a un hombre nalguear a otro hombre más que aquí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí ha sucedido. ¿Y en el béisbol? No, porque no se lleva, ¿verdad? ¿Qué pasó, pues, mija? ¡Ay! Lleva, ¡me nalguea! No, se nalgueo. Si se nalgueara, no le había... escuchó el fregadazo. No es cierto, le pego en la pierna, en la pierna, en la pierna. Esta ya es parte de la nalga, nomás le digo. Pierna, es aquí, pierna. Aquí ya es nalga, mire, aquí ya es nalga. Vamos con Alberto de Silmar, esta está buena la de Alberto. ¿Cómo estamos, Alberto? Muy bien, bien, buenos días, Don Cheto. ¿Qué pasó, Vale? ¿Cuál es tu chicotota más de hoy lunes, 9 de septiembre? Primero que nada, Don Cheto, un saludo para la capital internacional de la fresa. ¿Cuál? Mi Jaconita la Bella. Y arriba Jacas, hijuela. ¡Ay, güey! Como que era. Mire, Don Cheto, estábamos viendo la NFL, que no le entiendo ni madre. Sí, yo tampoco. Y llega mi compadre con unos lentezones grandotes. ¿Y qué pues, compa? No veo, ¿qué? Y que se quita los lentes y una ceja tan delineada. ¿Sí? Luego, ¿qué pasó, compa? Esta mendiga vieja que me dejó la ceja bien sexy, dijo. ¡Vato, que deja que su vieja le saque las cejas! Y se las deje bien sexys. Una chicotototota. Es que era, hay hombres. Saludos al chino. Que dejan que sus esposas les metan mano. Saludos al chino. No. Sí hay morras. Tú dijiste. No me digas que esas cejas te las sacas tú. Ir al chino. Un día fue a visitarme al chino. ¿Verdad? Y le digo, aquí estoy afuera porque le llegó un paquete a su casa porque no quería que me llegara a mi casa porque me regaña Carmen. ¿Verdad? Entonces le llegó un paquete a su casa. Y me dijo, es que no puedo salir. ¿Por qué no puede salir? Entre usted, no puedo salir. Pues no voy llegando yo a la casa del chino. Y no andaba él y su ruca con la mascarilla negra esa que despelleja. Ay, no puede ser, chino. Con la mascarilla que se despelleja. Una mascarota negra. Y ya nomás me abrió la puerta. ¿Qué traes, Vale? Es que mi vieja me puso esta mascarilla negra. ¿Para qué es? Para que te la despellejas y te quitas los puntos negros. Le dije, ya dame el paquete y préstame ese pomo, mañana te lo doy. La vendí una vez para llegar yo y Carmela gira. No, llegué a la casa con la mascarilla negra. Le dije, me voy a poner esta, vas a ver. Ajá. Y llega y me llego y me pongo la mascarilla negra, ¿eh? Para la de esa. Y llego y salgo y le digo a Carmela, me le paro así en el boquete de la puerta. Me le quedo viendo. Y le digo, ¿cómo se me ve? Y me volteé a ver y me dice, ¿qué? La mascarilla negra. ¡Ya te la pusiste! ¡No se me notaba nada! No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Bienvenidos a este lunes 9 de septiembre a Notiche. ¡No estoy solo! Me acompaña la niña Giselle Bravo. Presente, feliz lunes, señor. El niño, el pequeño chino. Ay, a ver, él ese no es niño, señor. No tienen... El más joven de aquí. Ay, tú no eres el más joven. El bebé, Saiz García Solís. Gracias, Don Cheto. Uy, uy, uy, uy. En los deportes, Tito Padilla. Y yo. El nene consentido. Soy el nene consentido. Suavecito y abrazable. Soy el nene. Tú me quieres a mí. Tiriririn. Tin. No. Refresco, dinosaurio, tarde. Sí se parece como a usted, Don Cheto. Ay, sí, estaba. A mí me daba miedo ese. Estaba miedo el dinosaurio ese. Bueno, pues como quiera que sea. Es weird looking. Todos hacemos el mejor equipo de noticias en este programa a esta hora. También somos el único, cabe mencionar. Bienvenidos a Notiche, les tenemos la noticia que usted necesita saber. ¡Oye, Notiche! ¡De no creerse, de no creerse, de no creerse! A sus 73 años, tiene gemelas. A ver. Así nomás quedó. ¿70 y qué? 73 años. ¿Tuvo gemelas? Y tuvo gemelas. ¡También! Donald Trump dice que para el año 2020 ya va a haber 800 kilómetros de muro. ¡También! Sigue el maltrato para los inmigrantes. inmigrantes en la frontera, Don Cheto. Esta vez medican a inmigrante embarazada para que no dé a luz en Estados Unidos. Les tengo todos los detalles. Además... ¡Ya agarraron al ladrón de vacaciones! ¡Viejito de 82 años! ¡Le tengo los detalles! Robó más de $400,000, así como lo ve. Ya me imagino el chino esa edad todavía transando la gente. No lo está viendo la gente. Los deportes, el señor Agapito Padilla, mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. Y en los espectáculos, ¡Muñoz Camilo Sesto! ¡Ah! Don Cheto. Estamos devastadas. Don Cheto, pero hay Don Cheto, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿Por qué me arremeda así nomás? ¿Qué eso vas a decir de ahí? ¿Te vas a agarrar? ¡Murió el gran Camilo Sesto! Ay, ¿cómo sabía, viejo? ¡Nunca van a hablar de mi sangre! ¡Este es solo una crisis familiar, pero no el fin del mundo! Asegura Alejandra Guzmán. Oye, ¿qué hombre? ¿Cómo ve? ¿Cómo la cara de Alejandra Guzmán la vi? Ya no se parece a nadie. Ya se ve muy acabadona. Ya se ve. Además, muy cirugiada. Hay video sexual de Badir Derbez y se casó de rock. Le tengo la información y a las ver, noticias. ¿Cómo que se casó de rock? Sí, ¿está de casado? Blanco. Ayer se casó de rock. ¿Quién es Badir? ¿Badir? No, de rock se casó y Badir mostró The Rock. A ver, regáñelo. Muy mal. Pésimo. Regáñelo, señor. Va de nuevo. Muy mal, sí. Por primera vez he regañado. Después del comentario de Alejandra Guzmán, faltan dos. Venga. Hay video sexual de Badir Derbez y se casó de rock. Le tengo la información. No, otra vez. Es que suena que se casó de rock. Hay video sexual de Badir Derbez. Además, se nos casó el actor hollywoodense. El actor hollywoodense y la roca. Sí, sí. Ay, todo el mundo sabe quién es. ¡No! Hay video sexual de Badir Derbez y se casó de rock. Andaban vestidos de rock o qué güey. Yo pensé que era el mismo. Yo dije, ¿cómo que se casó y de rock? Hay video sexual de Badir Derbez. Además, se casó el actor de rock. Le tengo la información. ¡Oh! ¿Qué te costaba, bofón? ¿Qué te costaba? ¿Ves? Todos nos equivocamos. Pero mire, lo correccionó. Pero bien, que lo bien lo aceptó. Que bien lo aceptó. No fuera así, Padilla. Se no. ¿A qué lo corriges y cállate? ¿Te quiere venir a golpear? ¿A echar la camioneta encima? Señores, perdón, y en los deportes, Tito. Ahí está, Tito. Y en los deportes, hijo. Buenos días. En los deportes, el deporte blanco. A todo lo que antes fin de semana, Nadal. Haz historia también, compañero Chivas. No pudo con unas juveniles Águilas. Y México vuelve los mal queridos a ser los más queridos. Les explico todo esto en los deportes. Eso es, Nagato. Ay, Tito, andas con todo. Cuando hablas así bien que calmadito, te oyes bien bonito. Vamos a empezar con la noticia, señores. Y empecemos. ¿Cuál quieren primero? ¿La del muro o la de la viejita que dio a luz? La de la viejita que dio a luz. Ay, cómo son chismosos. La neta, sí. Señores, 73 años de edad. Lady Chiripada. En realidad yo le acabo de poner así, no creo que vaya a trascender el apodo, pero como quiera que sea. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué? ¿En qué momento? Aquí ya está. Se le perdió. No, es que me decía que me registrara aquí en San Dion. Si tú me orillaste a actuar de esa manera, se te olvidó ponerle un poco de conciencia. Me descuidaste por completo. Para mí nunca tenías tiempo. El cambio de día a todas horas me ofreció su compañía. No como tú siempre ocupada, había escarcha en nuestra cama. Disponible para verme. No te queda poner esa cara ni hacerme preguntas del por qué fallé. Ella sí me dio el lugar que contigo no encontré. Mientras tú me dabas más la espalda, ella poco a poco más me enamoraba. Thank you. disponible para verme. No te queda poner esa cara y hacerme preguntas del por qué fallé. Ella sí me dio el lugar que contigo no encontré. Mientras tú me dabas más la espalda, ella poco a poco más me enamoraba. Hay que tragar, Susana, señor. Al aire. Tuvimos unas fallas técnicas, disculpe las inconveniencias que esto le ocasionó. Don Cheto sigue aquí informando. Don Cheto, ¿me la repite? Sí, aquí, ya, mire, aquí, aquí, repítemela. Ok, va de nuevo. ¿En dónde se quedaron? Desde el principio. En el in vitro. Señor, estamos de regreso después de una. Se frició la computadora. Frició. Se encogeló. Vale confiar, señor. Se frició y ya la desfriciamos. Bueno, resulta que esta señora de 73 años tuvo dos hijos de golpe, gemelitas. Así es, no puede, la viejita trae babretti, quiere embarazarme, señora, por favor, hombre. ¿De dónde agarra usted que se va a embarazar, pues, hombre? Estaba terca, yo no sé, hombre, qué terquedad. Pues luego fue sometida a un tratamiento de fecundación in vitro. ¿Qué quiere decir, Giselle? Pues básicamente, Don Cheto, juntan, es un tratamiento donde juntan el óvulo y la esperma del papá y para que sea como, es como otra opción para las personas que tienen problemas en embarazarse. Mm-hmm. Y se supone que hace más fácil que se embarace, pues el... Pues como quiera que sea, ella le dijo a su esposo, quiero embarazarme, y el esposo todo menso dijo, pues sí, pues, por favor, órale, pues... Y ya le hicieron el in vitro allí tal. Su esposo, de 82 años, también siempre ha querido tener hijos. Ay, no puede ser, Don Cheto, se me hace irresponsable a esa edad. Ni modo, pero ellos querían saber lo que era ser padres. Y ahora son papás, ahora ella es, con 73 años, la mujer que, según el récord, es la madre más anciana del mundo. Ella fue mamá y abuela y bisabuela al mismo tiempo, cruelme. Estamos felices, dijo el después del nacimiento de los bebés. Tanto ella como el marido. Así está la cosa. 73 años y fue mamá. Adelante, Giselle. Bueno, hablando de madre, señor, una inmigrante salvadoreña con 8 meses y medio de embarazo denunció que unos agentes fronterizos la llevaron a un hospital donde le dieron medicamentos para detener sus contracciones. Acto seguido, la enviaron a esperar al lado mexicano de la frontera, amparados pues por esta política de permanecer en México. O sea que lo que querían era evitar que diera luz en este país. Esta mujer embarazada había cruzado el río Bravo para pedir asilo en Estados Unidos y esperaba dar a luz prácticamente en cualquier momento. Ahora, en estos momentos, ella y su hija de 3 años viven en un campamento improvisado ahí cerca del puente internacional de Matamoros, Tamaulipas, pero declararon que le preocupa tener a su bebé en la calle o en un refugio, pues básicamente eso es en donde está viviendo en este momento. Esta política que tienen en México de permanecer en el país, pues no destina a México a los solicitantes de asilo considerados vulnerables. Pero imagínese, Don Cheto, le dieron medicamento que uno no sabe si le puede causar algún daño al bebé. ¿Cómo son de egoístas? Y no querían que naciera el bebé acá en Estados Unidos. Pues no me quiero ver gacho, pero también la señora ya venía con esa intención. Nomás que la agarraron, sí, que si no la agarran la libra. Hablándolo por lo claro, sí venía con esa intención. Sí, venía con la intención, nomás que venía, pues, la agarraron. Como todos hemos venido a este país, a vivir una vida mejor. Si tú tienes 6-7 meses de embarazo, te urge ya caerle para que tu hijo nazca. Bueno, ¿qué tiene de malo? Que no tiene nada de malo, nomás que... ¿Cuántos no? No, se haga la víctima, o sea, nomás que la agarraron. A ver, ¿no está chido que le den medicamento para detenerlo y que ya de ahí ya vete para afuera? No, eso no estamos alegando, de ninguna manera. Pero ella quería que naciera aquí, pues. Ah, pues como toda la mujer lo ha hecho. Está bien, nomás. Que viene de afuera, si vienen de Europa a dar luz acá. No creo que... Claro que sí. Está bien, pues, Val, no te enoji. Yo no más, sí, hombre. No, porque luego dice... Es que dices, ay, no quiero pues que... Pues es que prácticamente, que... pues ella ya de eso venía. No, nomás que no diga de que no quiero que mi hijo nazca aquí, en este lugar. Ay, sí, pero bien que quiera que nazca en Estados Unidos. ¿Qué tiene de malo? Oh, pues, no tiene nada de malo. Ese no es el punto, Giselle. Pero está diciendo, la está remedando, diciendo, ay, yo quería que mi hijo naciera en este país. Pues sí, pues imagínate, ¿quién va a querer? Pero aquí lo que tenemos que ver no es otra cosa, es, ya está tomando medidas, sí, el gobierno está demandando, americano, bueno, está para que no nazcan los chiquillos aquí. Lo que quieren hacer es evitar la ley, hacer una ley que se llame evitar las madres nodrizas, don Cheto, que nada más vienen a parir. Pues aquí ya tienen, o sea, hasta compañías que se dedican a eso. ¿A qué? A traer a, como a darles como tipo resort a las mujeres. En Florida tenían un lugar que se descubrió, que llegaban de Europa y todo eso, y era como un resort caro, que les hacían todo el paquete de viajar, de estancia, de que te trasladen al hospital y eso con tal de parir en el país. Oh, mira tú. ¿Mm? Ay, ma, ¿por qué no hiciste eso? Bueno. Ay, ahora sí, ¿verdad? ¿No estás criticando, mendigo? De tu rancho tan gordo que caen los renegones de su rancho. Yo no reniego mi rancho. Sí eres renegón, no, de tu, señor, rancho. Sí eres, sí eres. Elvin, criticando? Elvin, sí eres. Yo amo Texcoco y Chocotlán. No lo ama. A ver, ¿te regresarías a vivir allá? No. Ahí está, pues, ¿no lo amas? ¿Usted se regresaría a vivir allá? Mañana, si quieren, mañana, si quieren. Ay, no sean hipócritas, no se regresarían, ¿eh? Yo sí, cierto, sí me regreso. De ya la los veo dejando su comodidad. Con la mano, en ciertas circunstancias. Yo sí viviría feliz en Guadalajara. ¿Eh? Ajá, ¿crees? Ay, chiquita, no pues, pero tú, renegón. Saludos, Guadalajara. Morelia, chica. No creo, don Chito, la verdad no. ¡Ay, otro renegado! ¡Renegones! Señores, don la trompa. Me encanta ir a visitar, don Cheto, me encanta ir a ver a mi familia. Pero ir a vivir otra vez, yo ya a los 15 días ya me empieza a picar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, es cierto que desde que llegas. Qué güeyitas. Bueno, señores, como quiera que sea, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que para el año que viene ya va a haber, 800 kilómetros de muro fronterizo. Estamos construyendo y lo estamos haciendo de una forma expedita, dijo en un video publicado en Twitter, donde explicó que se está colocando donde la patrulla fronteriza más lo quiere, criticando los medios por no dar a conocer información sobre los avances en este tema, asegurando que para finales de año que viene tendremos, dijo él, tendremos cerca de 500 millas, o sea, 804 kilómetros de muro. Así está la cosa. Adelante con tu noticia, Chinampa. Les cuento la historia de Samuel Sabatino, de 82 años, que lo apodan el ladrón de vacaciones. No grites, pues, vale. No, no estoy gritando, señor. Este señor pasaba sus fines de semana de vacaciones manejando desde la Florida hasta Manhattan. Y muchos dirían, ay, pobre viejito, 82 años, viene a visitar a sus familiares. Pues no, el señor entraba a edificios de lujo y los porteros, al verlo viejito, pues no le decían nada, lo dejaban pasar. Y el señor entraba, buscaba los departamentos donde la gente se había ido de vacaciones, entraba y robaba. Ha cometido al menos 10 robos, lo cual ha resultado en unos $400,000. ¿Cómo lograron agarrar? Pues resulta que este señor entraba con una bolsa negra de 82 años, se fijaba en cuáles de los departamentos había periódicos afuera o mucho correo, lo que indicaba que las personas estaban de vacaciones. Pues él a gusto entraba, hacía su robadera, se robaba joyas, relojes caros y salía como si nada. Pero uno de los porteros se dio cuenta y dijo, señor, ¿a quién viene a ver? Ah, vengo a ver a mi primo Javier. Dijo, aquí no vive ningún Javier. Le llamó a la policía y vieron que en su carro traía ya cosas de dos departamentos que había robado. Ahora enfrenta una condena de hasta 15 años en la cárcel. Lo apodan el ladrón de vacaciones. El ladrón de vacaciones. ¿Qué tal el viejito? Es que sí, hombre, 82 años, ¿tú qué vas a pensar que va a entrar a robar? Por cierto. No, ¿está de su camada, don Chito? Es como yo, a mi edad, sigo robando corazones. ¡Ay, señor! Regresamos con Tito Pan y los deportes, ¡oiga! Vete, pues, tú, loca, zafádame. Usted es como Don Cheto, que le tiene miedo al internet. Aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. Mucho de qué hablar, puro fútbol, pues, me da. Pero como quiera que sea, Tito Padilla, ¿cómo estamos, hijo? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre el compañero. Exactamente, vámonos directamente con la información deportiva. El pasado viernes, la selección mexicana se medía a Estados Unidos, donde, bueno, pues volvían los malqueridos, el Chicharito y el señor Tecatito Corona. Bueno, pues de esa combinación viene al minuto 21 el primer gol, un gol que le gritaron defensa de Estados Unidos, ponte sotana, porque un túnel hecho exquisitamente por el mendigo Tecatito, y de ahí se va, compañero, línea de fondo, voltea, mira quién viene cerrando, centro un poco retrasado, que hace en la primera a la área chica, y remate de cabeza del Chicharito. Les dice a todos, lo escucho, así como festejando, no oigo nada, ni sufridos, así de que ahí está el Chicharito haciendo más grande esto del goleador máximo de la selección mexicana. Después de la banca viene el revulsivo Eric Gutiérrez al minuto 78 y Antuna también al minuto 82, del 3-0, compañero. Buen desempeño de la selección mexicana. Ahora sí se le ve a banca a la selección, se le ve que puede voltear el director técnico y decir, ok, podemos tener tenía más que nada al Chucky Lozano en la banca, Antuna, a Eric Gutiérrez, o sea que hay con queso las entidades, compañeros. Buen despliegue de fútbol de la selección mexicana. Van a decir que sí, que traía un poco de juventud en la selección de Estados Unidos, pero este siempre ha sido un clásico y se notó empujones, picones de ojo y de todo hubo, compañeros. Tito Padilla, vamos a analizar el partido. Venga. ¿Qué estaba haciendo allí Diego Reyes? Yo no dudo de su calidad, pero ahorita no es un tipo de selección nacional. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, pero para el técnico pienso que fue un palmarás, un buen golpe de espalda de te apoyo, aquí vas a estar, vamos ya. La verdad, yo estoy completamente de acuerdo de que no debería haber estado el ayer en el 11 inicial, pero para el día de mañana que juegan contra Argentina, pienso que habrá más o menos 6 cambios, compañero. Ya de mañana estoy platicando, pero sí, compañero, no. Pero bueno, al lado de Héctor Moreno, que juega muy bien, que a su nivel, y que él mismo ocupado en ponernos al 100 porque la juventud lo está empujando fuerte para salir, así de que está Héctor Moreno, estaba tranquila la defensa, compañero. Sí, estaba tranquila, pero otro equipo en otro momento no te perdona las que andaba haciendo ahí, Mali. Pues no, yo no sé. Ahora, bien, buen jugador de el Tecatito Corona, que falló dos, que no debe fallar un futbolista de su nivel, con un Chicharo que definió bien y que hace cosas lejos de meter gol, hace cosas muy interesantes el Chicharito en la cancha. Me gusta que analice usted así, compañero, porque pues me critica a mí, pero me gusta que usted analice eso, porque mucha gente únicamente lo mira como el que va a meter el gol. No, cuando el Chicharito trae una, dos o tres marcas, es más fácil para la selección que el Chicharito juegue sin balón, abriendo espacios, como le mostró con algunas jugadas, como la del Tecatito cuando jala la marca y que falló el Tecatito, y también el que falla de frente también el Tecatito, que se lo puso el mismo también el Chicharito. Cuando juega así el Chicharito, la verdad, muy, pero muy bien, ¿no? Oye, Tito Padilla, ¿y qué te iba a decir, hijo? ¿Viste el de Alemania-Holanda? Yo sí. Sí, me lo miré, compañero. Miré el de Brasil contra Colombia, que tundieron a patadas al señor Neymar, pero dígame, no lo miré, compañero, Alemania, a ver. No, pues buen partido, empezó ganando la Mannschaft y luego se empezó a alivianar mucho un Holanda también que también juega muy bonito. Muy bien. Sí, un juego muy tranquilo, nada comparado con los alemanes, que era defender y luego todo el mundo atacar y luego todo el mundo defender y luego todo el mundo ataca. Muy bien ordenadito. Los holandeses les clavaron 4-2 y uno porque fue penal, muy raro el penal, un penal que yo muy pocas veces había visto un penal igual, haga de cuenta que fue una, para los que no lo vieron, fue un choque de balón, el balón sale volando hacia el aire, entonces De Ligt, el defensa holandés, piensa que se va a ir a tiro de esquina, entonces él empieza a dar órdenes de formación. Se voltea diciendo la bola va a salir, se voltea y empieza a dar órdenes a la defensa, hey, pónganse y todo, y entonces el balón entra, todavía bota dentro de la cancha, y mientras él está voltando por otro lado, le pega en una mano. Y lo marcan penal. Lo marcan penal, lo clavan y 4-2. Muy buen partido, muy buen partido de los holandeses. El que estuvo también muy bueno, compañero, le digo, fue el de Brasil contra Colombia. Como le digo, sí lo tundieron a patadas a Neymar. Vuelve Neymar a anotar gol, compañero. Por cierto, está a un gol del fenómeno, ¿eh? A un gol Neymar del fenómeno por la selección. ¿Quién es el máximo goleador? Pelé con 77. Después está Ronaldo con 62. Y ya con 61 Neymar. O sea, a nada ahí del fenómeno. Y la verdad, los colombianos le hicieron ver su suerte al señor Neymar. 2-2, compañero. Buen partido entre colombianos y brasileños. También está Uruguay, bien, que siente el rigor del regreso a las canchas el bofón. Sí. Es la falta. Sí. La verdad, sí, compañero. La verdad, sí. Bueno, también por otra parte, bueno, pues a Chivas no pudo con una juvenil, y muy juvenil Águilas del América. Sí tuvo posición de bola, pero lo mismo, no tiene contundencia Chivas, así de que Chivas tiene que empezar a mirar bien, a entender que debe de aventar toda la carne al asador, y pues imagínense nada más, compañeros, le viene Atlas, Morelia, Pachuca y Águilas del América, Chivas, o sea, estos cuatro partidos definirán su si pasa o no llega a la liguilla, así de que bueno, compañeros, ya para terminar, ahora sí vamos a hablar de otro deporte, vamos a tratar de hablar del tenis, compañero, porque el señor Nadal gana su Grand Slam número 19, el pasado domingo, el día de ayer, sufrió, tuvo 15-5 sets para poder vencer a Dani Malver para poder llegar y ganar su número 19. Y por otra parte, una anécdota, un pequeño, en la parte de los mujeres, compañero, todas las nacidas en los 90 no han ganado un título de Grand Slam. Y el día sábado, esta señorita canadiense Bianca le da una repasada a Serena Williams. Entonces, le gana el US Open. 19 años, lloró, besó la cancha de tenis la muchachita, 19 años, se subió hasta las gradas a abrazar casi a medio mundo. Una emoción que la verdad muy pocas veces se mira en una tenista, pero pues lógico. Muy bonito, añitos, Padilla. Aparte la muchacha canadiense rompiendo los récords, que nadie había ganado a la edad que ella tiene y tantas cosas como él, ella lo haya ganado. Salió ya muy contenta, le regaló un ramo de flores a Serena, que Serena luego la aventó ahí nomás al suelo, ¿verdad? Pero bueno, es otra cosa. Y luego cuando la entrevistan después de ganarle a Serena Williams, dice, ay, disculpen que le gané a Serena. Así ella. Así dijo. Dime la ganó, compañero, me la ganó. Pidió disculpas por haberle ganado a Serena Williams, y como usted lo dice, otro récord, nadie en su primer, bueno, únicamente quitando en los hombres de Nadal, pero nadie de mujeres había ganado su primer, cuando juega su primer Grand Slam, que lo haya ganado, y esta muchita lo gana con 19 años, como digo, todavía no nacía cuando ya Serena estaba ganando el primer Grand Slam, ella, bueno, pues ahora le dio una repasada en dos. Oye, señor. Espérate, Val, tú estás loca, espérate. Nomás como un dato curioso, todos conocen a Gabriel Jesús, delantero de la selección brasileña, ¿sí? Delantero del Manchester United, de Manchester City. Lo conocen a Gabriel Jesús, bueno, ahí no, ¿verdad? Gabriel Jesús. Bueno, Gabriel Jesús, delantero de la selección brasileña, jugador del Manchester City, se acaba de tatuar en una pierna tres personajes de Chespirito. Entonces, en el muslo, el muslo derecho, creo que es, trae sentado en el barril. ¿Cómo se llama el de los chiflaos? Lucas Tañera y Lucas, ¿y cómo se llama el otro? Chaparrón Bonaparte. Chaparrón Bonaparte, al Chavo y al Chapulín. Tatuados en la pierna. ¿Cómo qué es? Detallote de Gabriel Jesús. Y bueno, los chilenos igual, compañeros, algunos chilenos, colombianos, brasileños, o sea. Siempre, sí, también bueno, hay otro, el Gabriel, Gabigol, también trae al Chavo del Ocho tatuado, a Don Ramón, Chamagol, creo. Chamagol. No, Gabigol, brasileño, Gabigol. Y Chamagol igual, por eso festejaba, porque era su personaje favorito, el Chavo del Ocho. Y hay otro brasileño que trae a Don Ramón, también una pata, a Don Ramón. Nada más. Gracias, Tito. ¿Cuáles son tus redes sociales, hijo? Compañero, ya por último, nomás, el día de hoy hay NFL, porque me están dando los de los Raiders juegan el día de hoy, lunes por la noche, Broncos Raiders y los Santos Tejanos en la NFL, lunes por la noche, fútbol americano. Señoras y señores, es todo de los deportes, síganme en redes sociales, Tito Padilla 74, todos juntos en espacios, o Tito Padilla Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártanla y si les interesa ver, like a las páginas. Yo me voy, me borro, me sumo, me desaparezco, quien digo, fuga, deportes. Tito Padilla. Siempre. Prepárese, señora, porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. Un Doncheto al aire. ¡Said! ¡Se murió Camilo VI, hijo! Así es, señor. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras. A los 72 años, con 40 discos publicados, más de 100 millones de copias vendidas, falleció a la madrugada del domingo el gran Camilo VI, Doncheto, considerado uno de los cantantes más importantes de la música española y en general de la música latinoamericana, Doncheto. Nació en Alicante y bueno, en 1946 y falleció justamente, Doncheto, el día de ayer, dejando ahora sí que mucho legado musical. Ahora sí que, ¿usted se acuerda de esa canción? Vivir así, cántele, a ver. Vivir así es morir de amor. Ay, ja, fierro por las 300. Eso, pero ese no es. Eso ya no es parte de la canción. Ese es Elizalde. Bueno, pero es versión. Jamás, jamás he negado de ser tuyo. ¿Cómo eres el chino? Cante con el chino. Jamás, jamás he negado de ser tuyo. ¡Con orgullo! Claro, sin nada. Bueno, descanse en paz Camilo VI, Doncheto. ¿Vio esa foto que se está haciendo viral donde están Rocío Dúrcal, Camilo VI, Juan Gabriel y don José, que ya hasta le hicieron meme que dijeron, ven como el alcohol sí hace bien para la vida? El único que está vivo es don José. Ay, qué gachos. Bueno, por otro lado, Doncheto, quiero iniciar con las declaraciones que dio Alejandra Guzmán en una conferencia de prensa el fin de semana, donde habló de muchas cosas y en primero dijo que jamás hablaría mal de su sangre. Habló del estreno de Frida como cantante y además del supuesto aborto que sufrió. Una Alejandra muy cambiada, delgada del cuerpo, con cuerpazo, eso sí, pero la cara muy amemelada, don Cheto. Yo no sé si fue con el mismo cirujano de la Lin May, si la está inyectando la misma que le puso algo a Silvia Pinal, su madre, pero ya está más acabada que su hermana Silvia Pasquel, ¿eh? Reconocible ya, tú, ya. Algo se hizo ahí, la Guzmán, que se ve muy rara, don Cheto. Ayer estaba viendo que alguien le, como que ves, cuando ves mucha gente le da like a algo y sí, te sale en tu timeline del sí. Alguien le dio like a Lin May y la señora, ya quién sabe cuántos años tendrá Lin May. Todos. Pero ya era como un, es como una cara aparte del cuerpo, así una cara gigante y un cuerpo muy delgado. Y ya para allá va que hasta abuela esta janda, ¿eh? Escuche lo que dijo Alejandra Guzmán de su hija Frida Sofía. Y no sé si esté haciéndolo bien o no, pero veo un reflejo de mí. Es mi hija, es mi sangre. ¿Cómo no lo hizo antes? Y veo que Frida lo está haciendo. Yo lo que más le deseo es eso, que sea feliz, que encuentre lo que le haga feliz en la vida. Que encuentre amor, quien la ame, quien la respete y quien le dé su lugar. Porque pues eso es lo que cualquier mujer quiere, ¿no? Es un tema familiar. Se hace más grande porque soy famosa, pero no hay nada que no se pueda arreglar. Entonces es fácil juzgar. Yo no puedo hablar de algo que no es mi cuerpo. Que le pregunten a Frida eso, porque yo no sabía de todo esto. Yo respeto su cuerpo y su decisión, pero yo no soy la que debo de hablar de este tema. Eso fue lo que dijo Alejandra Guzmán referente al aborto de su hija Frida Sofía. Qué bueno que está ahora sí que haciendo, yo creo que dando declaraciones para empezar a generar una reconciliación con su hija Frida Sofía, cosa que me daría mucho gusto porque creo que las dos lo merecen y las dos ya están en un momento de madurez, don Cheto, en la que ya los dimes y diretes y los pleitos yo no creo que se deban llevar a los medios de comunicación. No tan cruel. Por otro lado, quien volvió a decir, yo no soy una mentirosa y que se calme porque tengo pruebas, fue Yolanda Andrade, don Cheto. Sobre Verónica Castro. Escuche lo que dijo Yolanda Andrade, de regreso lo comentamos. Verónica debe de tranquilizarse porque la verdad la tengo yo en video, la tengo yo en fotos, la tengo yo en mi alma, la tengo en mi corazón, la tengo en mi cabeza. Yo no quiero ofenderla, no hicimos nada malo, no le hicimos daño a nadie. Aquí hubo mucho amor, mucho respeto de mi parte. Yo siempre cuidé a Verónica en todos los aspectos, en la salud y en la enfermedad y en la alegría. Vivimos muchos momentos muy importantes y sería una pena que yo me pusiera a dar explicación y contar momentos porque le va a ir peor a ella. Escuche nada más lo que dijo. ¡Oh, my God! No, si ya son palabras fuertes. Está, ahora sí que sí fue un estate quieto, porque si destapamos la cloaca, todo mundo se va a enterar de más. Y es que Verónica se le ha pasado diciendo a los cuatro vientos que Yolanda es una mentirosa. Y Yolanda dijo, ok, se nos salió de control. Yo empecé a decir por un blog de Montserrat que me casé con alguien. La gente empezó a rumorar que con Verónica. Yo no dije que no y empecé a reírme. Y la gente ya empezó a dar por hecho que yo lo declaré. Pero ya cuando fui a la entrevista con Javier Poza, Verónica se prendió y se super enojó y empezó a dar declaraciones que ahora la pueden perjudicar más, porque Yolanda ya está enojada y ya le dijo, ni le halles, ni le rasques, porque me voy encima. Ni le busques. Ay, pero qué feo, si tuvieron una bonita relación. Pues sí, pues. ¿Para qué echarla a perder? Sí, por andar diciéndome. ¿No cree? Oiga, don Cheto, hay que cuidar mucho cuando ahora sí que hacemos imágenes o videos sexuales, porque luego se hacen viral. Usted vio una noticia hace muy poco diciendo que durante en unos años no va a haber, nadie se va a salvar de que una foto o un video de sexual de cada uno o de paños menores. Para de aquí al 2025, según los expertos, todo mundo va a tener en las redes una foto comprometedora de él. Bueno, pues acaba de salir un video sexual de Vadir Derbez, don Cheto, el hijo de Eugenio, donde al parecer se está dando placer o autocomplaciendo. Lo hizo ya Horacio Pancheri. La cuestión es que luego se comparten estas fotografías o videos con alguien que está saliendo. Y ahorita todos los famosos están diciendo, me hackearon mi celular. Pero pregunta, nada más a ver aquí al Rukenial. Si alguien hackea mi celular, ¿se puede meter a todas las fotos y videos que tengo o eso es falso? Es falso. Sí podrían, pero esas personas, cuando tú te grabas, no lo tienes ahí en tu celular para que lo agarre cualquier persona y lo pueda ver. ¿Lo sí, tienes? Yo sí, no, lo que diga, o sea, no, yo sé. Que tú, sí. O sea, no, pero yo creo que es que lo mandaron. Lo mandaron. Porque yo no sé sí. Si haya personas y cuál es el porcentaje de raza que tenga videos sexuales de ellos en su propio celular. No creo. No creo. Si tú te grabases alguna vez, Giselle, no me digas si yo no nomás estoy poniendo este ejemplo. No, nunca lo he hecho. ¿Sí? ¿A poco no lo borrarías de volada? Si en caso que te grabaras. Sí. Pues sí. Lo borras. El que lo va a tener es al que se lo mandates. Pues que you know what I mean? ¿Usted tiene video sexual? Hay que preguntar. No, no quiero una encuesta. Vámonos a una pausa, pero sígame en mis redes sociales, @ sí soy Saí. ¿Te quedaste con algo? Sí soy Saí. No, qué bueno, porque no, ya estás muy sí soy Saí en Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, esta tarde en Mameluco. Nomás le digo que deberíamos hacer una encuesta a ver si la gente tiene videos o fotos sexuales en su celular. Mañana. Si tu pareja es un cáncer, a lo mejor es porque tú te portas como escorpión y te pasas de Virgo. Para eso está José Isaías. En Don Cheto al aire. Oiga, familia, buenos días. Una hora más de programa que nos depara la semana según nuestro signo. El buen José Isaías con nosotros. ¿Cómo estamos, José Isaías? Hola, muy buenos días, don Cheto. Estamos muy bien y de buenas y ya listos para dar horóscopos. Y ahora horóscopos especiales porque daré el número de la suerte para cada... ¡Ah! ¿Qué es eso? Ayer comí comida china, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Guardó su numerito? No, pero pues en las galletas de comida china... Ah, ¿te dan tus números? Dale número. Me salió mi mensaje de las galletas de comida china, que era algo así como... Que saqué, como que la gente te aprecia porque en saqué, ¿verdad? Que no se nota. Pero tenían unos números allí y me sorprendió ver que venían dos de mis números favoritos ahí en ¿A poco eso, sí? Sí. ¿Cuáles son sus ¿Mire? Números favoritos? No, ¿para qué quieres que te diga? ¿Para qué quieres que te diga? Eso ya vendrá muy pronto en mi libro que estoy escribiendo ahorita, que se llama ¿Cómo hacer enchiladas estilo Michoacán? Y sabe un poco más de mí. Y números de la suerte, ¿verdad? Diga. Oiga, José Isaías, empecemos con Aries, pues. Número de la... Atención, ojo, es horóscopo plus lucky number, ¿ok? Número de la suerte. Así es, don Cheto, iniciamos con el signo de Aries, semana que vas a ser el centro de atracción y de atención, y todas tus miradas se dirigirán contigo, así es que, ojo, debes de dar un poco más de ti en el trabajo, y en la relación no esperes todo el cariño, lo tienes que recibir de tu pareja, recuerda que tiene que ser 50 y 50, así como das tú, así lo vas a recibir, y si no tienes pareja, esta semana será muy favorable para encontrar a alguien que se interese en ti. Recuerda que él o ella no van a ir a tocar tu puerta, así es que debes de salir a buscarlo. Y tu número, Aries, de la suerte son 7, 15 y 33. 7, 15 y 33 para Aries, números de la suerte esta semana, Tauro. Así es, para todos mis queridos Tauro, semana de abrirse puertas que estaban cerradas. Empezarás con un nuevo proyecto que estaba pendiente, o al menos empezarás con la idea de algo, de algún proyecto. Aprovecha el tiempo de cambio para renovar tu energía en todos los aspectos. Semana de regalar cosas que ya no uses, que ya no utilices, ya que otra persona puede beneficiarse de ella, y a ti te va a convenir, ya que nada más está absorbiendo energía positiva. Recordemos, Tauriano, que tenemos que renovar, tenemos que tirar, tenemos que sacar y tenemos que regalar. Y tus números de la suerte son 11, 24 y 42. 11, 24 y 42 para los de Tauro. Gemini, o sea, Géminis. Así es, mis geminianos, esta semana notarás que avanzas muy lento o en momentos piensas que estás estancado. No te desesperes, recuerda que las cosas se dan poco a poco y no se dan de la noche a la mañana. Así es que sé paciente, en los próximos días entenderás que las cosas suceden porque el destino los determina, no porque nosotros los queremos. Así es que tranquilo, y tu número de la suerte es el 5, 8 y 29. 5, 8 y 29 para Géminis, 5, 8 y 29, Cáncer. Canceriano, semana que estarás agotado y desanimado. Ojo, ponte las pilas, no seas tan atenido en los próximos días. Recuerda que lo que siembres esta semana se va a ir cosechando en los próximos meses, poco a poco. Solo tienes que ser muy responsable en tus actos, mi querido canceriano. Y los números de la suerte para ti es el número 2, 14 y 35. Para Cáncer, 2, 14 y 35. 2, 14 y 35, amigos de Cáncer. Leo. Leo, semana de reuniones, pláticas, ya sean laborales o familiares, en las que puedan generarse intercambios de ideas que podrían ser muy atractivas para ti y muy favorables. Pero ojo, cuidado, porque el que sean atractivas e interesantes no significan que sean favorables. Mejor recuerda utilizar la reacción y la razón que la atracción. Y los números de la suerte son 17, 28 y 32. 17, 28 y 32 para Leo. 17, 28 y 32, Virgo. Así es, para todos ustedes, Virgos, que nos escuchan, semana compleja, ya que debes de entender que cuando alguien realmente no es bueno, que esté en nuestras vidas, tienes que sacarlo. No importa si tienes amor, si tienes cariño, si tienes afecto a esa persona, si es dañino, déjalo ir para que puedas avanzar y no te aferres a él. Y tus números de la suerte, Virgo, son el 9, 15 y 43. Para Virgo, 9, 15 y 43. 9, 15 y 43. Regresamos con Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis con José Isaías. Todas las mañanas escucha Don Cheto al aire. ¡Qué bonito corre el agua desgranando la arenita! Así se desgrana mi alma por una mujer bonita. Desde mi casa a la tuya, contados tengo los pasos. Yo prefiero verte muerta que gozando en otros brazos. Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo. Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero. ¡Ay, te va, mamacita! Que ya no están amarillos Hacienda Santa María. Qué bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía. De la nuz ves cargotitas, se juntan y crece el río. Con unos cuantos besitos haré tu cariño mío. Qué bonito el tiempo de aguas, bonito el maíz giloteando. ¡Ay! ¡Qué hermosura! Parece que ve tu pelo por donde quiera que yo ando. Don Cheto al aire. Horóscopos, nos quedamos con Libra. José Isaías está dando el horóscopo y los números de la suerte, Libra. Así es, Don Cheto, para todos los libranos, semana donde debes de tener mucha paciencia y fuera rencores. Semana muy favorable para organizar tu vida y debes de saber escoger los elementos y las personas que puedan adoptar cosas positivas a tu vida. Ya basta de preocuparte más por otras personas, mejor preocúpate por ti, mi querido librano, y tus números de la suerte son el 6, 22 y el 40. 6, 22 y 40 para Libra. Escorpión. Así es, Escorpión, es semana de planificar. Como todo Escorpión, te cuesta trabajo planear, a ti solo te gusta actuar. Pero esta semana, si comienzas a hacer planes de tu vida, esto empezará a plasmarse en el universo y el universo te lo concederá. También tendrás noticias de viajes cortos que estarán en puerta en los próximos días, mi querido Escorpión, y tus números de la suerte, el 16, 27 y 41. 16, 27 y 41 para Escorpión. ¿Y Sagitario? Pues para los sagitarianos, esta semana se despejará el horizonte a donde te diriges. Ya vas a ver claridad, ya vas a ver hacia dónde vas y mejorarán tus finanzas y empezarás a estabilizarte. Es semana de trabajar con empeño en lo que te has comprometido y eres una persona que te gustan los retos. Así es que aviéntate, lánzate, y estos retos son para motivarte y te llevarán al éxito. Y los números de la suerte, 25, 42 y 52. 5, 42 y 52 para Sagitario, 5, 42 y 52. ¡Capricornio! Así es, para todos mis capricornianos, semana de dejar atrás tus miedos. Estos no te llevarán a ningún lado y solo te llevarán sin rumbo fijo, y esos miedos te alejarán de lo positivo. Pero si logras dominarlos, las vibraciones positivas se quedarán contigo. Así es que dile mejor adiós a esos miedos y tu número de la suerte son 3, 47 y 56. 3, 47 y 56 para Capricornio. ¡Acuario! Acuariano, semana de estar alerta de quienes están a tu alrededor. Haz una evaluación y observa tu entorno, ya que la mejor manera de conocerlo es por sus acciones y por sus actos, ya que estas te podrían bloquearte tu vida y estar bloqueándote los caminos. Así es que ojo quiénes son los que te rodean, acuariano, y tus números de la suerte son el 28, 64 y 46. 28, 64 y 46. 28, 64 y 46 para Acuario. Y cerramos con Piscis. Así es, Don Cheto, para cerrar estas recomendaciones astrológicas, cerramos con el signo de Piscis. Semana de tener mucha calma y serenidad. Comienzas a estabilizarte, recuerda que el camino es largo y debes de avanzar con perseverancia. Llénate de energía positiva y de ánimo y no te enredes en tonterías que no valen la pena. Los astros están a tu favor, así es que no desperdicies esta energía, mi querido Pisciano, y tus números de la suerte son el 7, el 13, el 45. ¿Cuáles? ¿Por qué no los oíste? Pues no estás poniendo atención, ¿o qué, vale? Espérame, está bien, 7, 20, 45. Así es. Oye, dame otros tres, ¿no? Porque te juegan seis en la lotería. No, ay, no, juegatilo esos tres. Limosnero y con garrote todavía. A ver, pues son seis, señor. Oiga, José Isaías, un abrazo para usted y muchas gracias por estar con nosotros siempre al pie del cañón. Sus redes sociales, recuérdenos las, José Isaías. Sí, don Cheto, por si a alguien se le pasó su número de la suerte, van a estar ahí en mis redes sociales, que son Facebook e Instagram como José Isaías Esoterista, y también que se suscriban en mi canal de YouTube con el mismo nombre, José Isaías Esoterista. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, José Isaías, un abrazo. Ahí estuvieron los horóscopos con el buen José Isaías. Don Cheto. Minutos después de la hora, la Gisela, el Chino, ahí me acompañan en cabina. No estoy sola. Hoy es lunes, vale. Hoy es lunes 9 de septiembre. ¿Qué quieres? Un número. ¿Número al azar? Al azar. 4. 4. Dime uno tú. 8. 8. 4, 8. ¿Y uno tú? 7. 4, 8. No, 7 no. Ya me lo dio José Isaías otro. Ay, bueno, 3. 8. ¿Pero a qué va todo esto, Chino? Los voy a jugar este fin de semana. A ver. Ay, Chino, ay, tío, me estás dando lata, tío. Me tantas cosas bonitas. ¿De qué platicar? Tanto tiempo. 7, 20, 4, 8. Ahí está, ya. Oiga, fíjense de que se hizo viral una señora en México. ¿La vieron, la Lady Coca-Cola que le dice? Se hizo viralísima. Oiga, sí. Okay. Les voy a platicar a los que no la han visto. Ahorita vamos a poner algo allí para que más o menos usted se dé un quemón de lo que estamos platicando. Chino, pon atención en este video, por favor, para que tú sepas las cosas que se hacen virales y tú te puedas servir, porque yo sé que es tu deseo de toda la vida. Esta señora es una señora que se ve, pues, que tiene dinerillo, ¿eh? Sí, pero se ve que, si no se ve que anda así como que viendo a ver cómo va a pagar la renta, así como, ¿verdad? Entonces se sienta en un lugar ante una, enfrente tiene una latita de Coca-Cola, y Lady Coca-Cola empieza a decir, pues, que está muy, muy decepcionada de la empresa Coca-Cola, porque ha tenido a bien o a mal, según ella, hacer publicidad con palabras altisonantes. Y les voy a decir cuál es la palabra específicamente. Creo que Coca-Cola tiene mucho que ver hacer una campaña con la palabra on. ¿Ah? Entonces, on, la palabra on. ¿No se puede decir? ¿On? Espérate, pues, Chino. Como on, como apagar, como prender, on, off, ¿verdad? Como on. Entonces, Coca-Cola en un espectacular tiene chin y luego que termine con el on, que es la campaña de Coca-Cola. Entonces, da la palabra chin, gone. On. Hablándolo por lo claro. Entonces dice que su hijo iba manejando y su hijo iba en el coche y que le dijo, mamá, esa es una grosería, mamá. Le dijo, ¿verdad? Como hablan los chiquillos gringos, como hablan los chiquillos ricos. ¿Cómo le dijo la señora? Mamá, eso es una grosería, mamá. Como hablan los chiquillos ricos. Hacerlo al chino, chiquito. Oye, mami, esa es una grosería, mami. ¿Verdad? Así habla. Si su hijo habla así, es un chiquillo rico. Entonces, ¿cómo hablan los doncitos chinos? No. ¿No hablan, verdad? Sí, viene el caballo. Hey, no hablan. No, what is that? Sí. What is it? I don't know. I don't know. Bien. ¿Cómo te fue? Bien. Bueno, entonces, Lady, está muy guapa, Lady Coca-Cola. Yo como que me enamoré poquillo de ella. Se ve bien santurrona, es que van bueno, a misa. Vamos a que oiga usted lo que dijo Lady Coca-Cola. Toda la reperiqueta que dijo, no me, y luego dijo algo así. Dio sermón, que, literal. Dio un sermón como de, según las malas palabras, traen vibra negativa. Sí, claro, no. Y una mala palabra y levanta la mano y no se te baja. Sí, y luego ya da un ejemplo y dice, tonto. Bueno, vamos a ir a Lady Coca-Cola, no estén de payasos, vamos a ir a de bien a bien. Chica Ferrari, sirve palgo en Play. Bueno, pues les quiero decir que yo amaba Coca-Cola porque el arquetipo de marca estaba construido. Incluso si ves el tipo de letra, como si una mamá le escribiera un recado a su hijo. Era una letra tradicional basado en los valores de la familia, del respeto, el amor, los ositos de Coca-Cola en Navidad. Incluso Santa Claus fue hecho por Coca-Cola, como un branding para mostrar la Navidad, la unión, la familia. Y resulta que ahora su publicidad muestra claramente groserías en los espectaculares. Incluso, como me di cuenta, fue porque tres mamás me escribieron diciéndome que sus niños pequeños le habían dicho, mamá, ahí dice una grosería al ir en las calles leyendo los letreros, porque cuando un niño está aprendiendo a leer, va leyendo todo por las calles. Sí, sí, sí. Realmente este es un llamado para decir que yo no vuelvo a comprar una sola Coca-Cola. Híjole. Esta es la última que compré solamente para hacer este video, está cerrada. No pienso volver a tomar Coca-Cola en protesta de que ahora estén incitando a esta publicidad progresiva, en donde están fomentando las groserías, malas palabras, sí, como señora, si fuera parte de lo que es ser mexicanos. Para mí, ser mexicana no significa hablar con groserías, no, ser señora, una pelada, ay, ni hablar con albures, porque eso es lo que precisamente denigra a nuestra nacionalidad, a nuestro país, a nuestros valores, y sobre todo a nuestra infancia. Yo estoy totalmente parada por los valores, entiendo que haya una libre expresión. Sí. Sin embargo, también, ¿dónde está la Secretaría de Gobernación? No se deben de permitir las groserías gráficas. También Cerveza Indio está poniendo igual groserías en los espectaculares. ¿A dónde vamos a parar con toda esta publicidad en donde promueven lo prosaico, lo grosero, lo vulgar? No va con Coca-Cola, de verdad, a los directivos les quiero decir que qué humillación que su marca se transgreda a algo tan corriente y tan bajo como la publicidad que estamos viendo ahora. No soy la única que pienso así. Hay muchísimas mamás y muchísimos papás que estamos de acuerdo en que esto corrompe a nuestros hijos y corrompe los valores. Por si no lo saben los directivos de Coca-Cola, las groserías vibran en una frecuencia muy baja. Si tú pones a alguien a hablar con groserías, su fuerza disminuye. Vibran en una. Un poquito más. A ojo aquí, familia. Aquí es donde quiero que pongan ustedes cuidado. En la vibración de las groserías, jálese. Si no lo saben los directivos de Coca-Cola, las groserías vibran en una frecuencia muy baja. Si tú pones a alguien a hablar con groserías, su fuerza disminuye. Y cuando quieran, les puedo hacer la prueba. Ustedes háganlo también en casa. Pon tu brazo, haz fuerza y prueba tu fuerza. Y después di una grosería, tonto, y tu fuerza baja. Así, esa energía que estamos usando al hablar, transgrediendo con groserías, está bajando nuestra vibración y por lo tanto está afectando a todos como sociedad en el conjunto. A ver, vamos por partes, dijo ya que el destripador. Alto allí, vengan sin todos, vamos a cobotar. Ok, yo estoy de acuerdo en varias cosas, nomás en una no. ¿En cuáles? ¿Cuáles sí? La primera. Muy guapa, doña Lady Coca-Cola, ¿cómo está? Mi nombre es Aniceto, soy soltero y en busca de... Pero los valores no van a estar casada con un millonario, señor. Siempre he querido tener una novia de ciudad, así como que hable así como usted, bien bonito. ¿Nunca ha tenido novia de ciudad, viejo? No, pues, ¿y dónde? Pues, pero no lo va a pelar, imagínese cuando hable con ella, decir, tu vocabulario no va con el mío. No, pues, por eso quiero, para que ella sienta rancho y yo sentir lo que es la sentir mi puesto. La riqueza. Cosmopolita. La amo, señora de Ley Coca-Cola. ¿La ama? La amo, la amo. Dejo Laguna y Pacho por usted. Venga, ¿por qué? Lo malo que lo nuestro no va a poder ser, doña Lady Coca-Cola, ¿por qué? Porque yo soy bien coquero. Entonces en la casa es bien coquero. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Porque luego yo me estoy comiendo y luego se oye la destapadera y usted no quiero que me haga gestos. Bueno, la otra cosa, que no sé qué tan necesario sea que Coca-Cola, que es una empresa la más conocida del mundo, porque es la más conocida del mundo. Lo es. No hay necesidad de tener este tipo de publicidad. Los que eran un poco más aventados a la publicidad, más es la Pepsi. Sí. La Pepsi siempre fue más aventada hacia lo... Se arriesgaba más. Hacia lo más juvenil. La Coca-Cola era más recatada, como dijo doña Lady. Sí, era más de que los ositos que tomaban coca y ahí, y sí, mientras Coca-Cola andaba con unos ositos, ya Pepsi hacía comerciales de raza jugando fútbol callejero, bailando y todo el jale. Ahora, sí. Era más transgresora. Es transgresora, era más la Pepsi. Que a mí me gusta mucho la Pepsi. Ahora, ahí sí estoy de acuerdo. No sé qué tan necesario sea para Coca-Cola tener esta publicidad innecesaria, valga la redundancia, porque todos los que hacemos ya que estamos enviciados por su producto, lo vamos a seguir consumiendo. En que usted ponga la palabra chin o no. En que no, es aunque, en que no existe. No se me hace ahora, una palabra, señor. No, pues es que ahí entran los asegúnes, chinampa. Porque, ¿por qué no se te hace mala palabra? Porque ya estamos en otra época. En otra época, pero si estamos en otra época y pues sí, a lo mejor dices tú, ¿no? Pues ya no es la de ahí, ¿no? Ya no va por ahí la cosa. Pero, Don Cheto, tenemos que ser realistas a lo que es en la actualidad. La señora está viviendo como en los 70s, 60s, que puedo creer que tenga esa mentalidad, pero ya ahora, con el acceso que tienen los niños a la tecnología, a lo que están expuestos, ella no puede ponerlos en una burbuja a sus hijos. Sí, pues, pero ella tendrá su forma. Sí, pero también te tienes que adaptar a la actualidad, Don Cheto. Sí, pues, sí, la señora, pues, a mí me gusta mucho. Ay, que yo ya veo buena pareja que haríamos. Ahora, volvamos al tema de las malas palabras y la vibración. Sí, señor. Ahí es donde no estoy de acuerdo. Yo siento que las palabras tienen una vibración positiva en nuestro ser. ¿Por qué? ¿Las groserías? Sí. ¿Por qué? Porque te voy a decir, ella dice que si tú estiras la mano y haces fuerza y dices una mala palabra, pierdes fuerza. No es cierto. Cuando usted anda descargando un camión de volteo de puros costales de cemento, ajá, si no te eches una rayada de madre antes de cargarte un costal, no lo levantas. ¡Échamelo! Entonces eso es lo que te da el power para cargarte 3-4 costales de cemento. No, ahí sí, no sabe qué es eso. ¿No? Pues, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando andamos cargando cosas pesadas? ¿Qué? Su respectiva rayada de madre para agarrar fuerza. Claro. Te inspiras más. Yo creo que la vibración de las palabras, no sé. Yo no sé mucho de vibraciones, ¿verdad? Porque nunca he tenido un vibrador, pero... Esto tiene nada que ver, señor. No, no tiene no, nada que ver. No, nada ¿de que qué ver. Está hablando? Pues es que alguien que... A ver, Giselle, ¿tiene algo que ver vibrador, o no? Vibrador, pues, o sea, que mida la vibración, ¿verdad? Sí, pero no van de la... Pero a ver, yo me quiero ir en otro tema. No, tú no, pero a ti deja cerrar mi tema y luego te dejo a ti. A ver. Entonces, si tú vas a la marqueta y agarras tú la bolsa donde vienen los 2 galones de leche... ¿O será que nosotros hemos vivido en una cosa que no es donde... Por eso no podemos con las bolsas? Porque no, porque rayamos la madre. ¿Y cómo te dice tu hijo? ¿Puedes, hijo de tu...? Entonces, ¿qué hacemos ahorita? ¿Qué podemos hacer ahorita? A lo mejor ella está en lo correcto porque se ve que sabe. ¿Qué tal si mejor nos encomendamos a Dios? Diosito Santo, voy a levantar aquí la bolsa de los botes de jugo y la leche. Dame tú, por favor, fuerzas. Nombre sea de Dios. Como nombre sea de Dios. A lo mejor es así. A lo mejor no es. ¡Abre la puerta! ¡Abre! Pues no ayudas a nada. A lo mejor no es ahí. No sé. A lo mejor hemos estado mal nosotros. ¿Verdad? ¿Ríes tú? Hemos vivido incorrectamente. Hemos vivido incorrectamente toda la vida. A lo mejor usted que anda en Bombiza descargando trailers ahorita, cajas y trailers. No raye la madre, pues. Por eso no puede con el diablo, con el diablito. Deberíamos de ponerlo a prueba un día. Prueba un día. En el gimnasio. Que te dicen, agárralos de 40. No puede. No puede. Entonces, Dios es santo. Ay, esta Dios, barra de dos. Ilumíname. Mira, ya de volada. Vas a poder. Es otra vibración, dice doña. Entonces, Lady. Ahí está la vibración. Ahora, doña Lady. No vaya a ir usted a Veracruz o allá a Guerrero. No, le da el ataque. O Michoacán, allá, se re mal hablados allá, oiga. Allá cualquier chiquillo anda vibrando muy bajo, posteo, oiga. No vaya porque se me le desarrolla la diabetes y usted se ve que es muy salud, muy sana y muy saludable y... No la ve, más no, yo no la veo tomando coca. No, no se exponga. Ahora sí, Saí. Don Cheto, y es que a eso iba mi pregunta y mi reflexión. ¿Nos define a los mexicanos el ser mal hablados? ¿Nos define a los mexicanos el decir malas palabras para cualquier situación? ¿El decir fregón o chingón es una mala palabra? ¿Usted se siente agredido por alguien? Yo creo... ¿O es parte de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia mexicana? Yo creo mucho en la evolución humana que sigue avanzando día con día. Seguimos claro. Evolucionando como humanos. ¿Qué nos dijo que se nos olvida que la evolución sigue? ¿Qué nos dijo que la evolución paró? Naidín, la evolución sigue, hijo. ¿Quién sabe de aquí a 200 años cómo vamos a hacer? Algo vamos a tener, a lo mejor no vamos a tener la apéndice, que no sabe todavía ni para qué güey sirve la apendicitis, ¿verdad? A lo mejor ya no lo vamos a tener, no sé. Lo que es, vamos a ver, hablar de las malas palabras. En los años 80, principios de los 90, había un grupo que era que tenías que oírlo nada más con tus amigos, porque en tu casa era prohibidísimo oírlo. El Tri. Claro, por las malas palabras. El Tri, porque decía malas palabras. Y luego llegó Molotov y le dijo, quítate que ahí te voy. Y ahorita cualquier corrido de cualquier grupillo le da cuatro vueltas a la canción más grosera de Molotov. Yep. ¡Uto! Ese es un avance de sociedad. No sé si positivo o negativo, pero existe. Señor, pero también hay que decirle algo a la viejilla. Está loca, don Cheto. Nadie quiere a Coca-Cola. ¡Alto ahí! A ver, nadie... Espérate. Esa mujer es hermosa. Sí. ¿Cuál viejilla? Bueno, viejilla, bueno, trae las nalgas. Bueno, esa mujer hermosa, presona doña Lady Coca-Cola. Nadie ama la Coca-Cola ni por el arquetipo, ni por la letra, ni por los ositos de Navidad. Claro, no, la amas porque repitis. De hecho, la verdad, sientes aquí el gasecito. Ayer me eché dos coquitas con mi comidita china, ¿eh? Dos coquitas. Pero de las chiquitas ampolletitas, así nomás. Grábamelo porque viene Ernesto Balance en una hora. No, y es una chulada, ¿verdad? Y sí me dijo, ay, ¿qué quieres tomar? Algo para repetir, dice uno. Así dice el buen mexicano, dice uno, algo para repetir. Leí Coca-Cola. No, se ve. Te amo. No, señor. No te puedo dar la vida a la que tú estás acostumbrada, pero ojalá en otra vida nos crucemos. Señor. Pa' que sientas lo que roza el cable. Esa Lady Coca-Cola se ve que es que apaga la luz. Que no se vea. No, no. ¿Quién sabe? A mí me da asco eso. Ahora, don Cheto, también los niños, sus hijos, o sea, yo entiendo que a veces hay cosas que uno no pueda controlar, como, o que puede controlar mandando este tipo de mensajes. ¿Pero usted cree que sus hijos no escuchan las artes de tonterías en las escuelas? No, pues la señora se ve de esa que tiene bloqueada el iPad. Sí, va, todo el wifi. Le dice nomás, 40 minutos de juego con el volumen alto y aquí en la sala donde yo los vea. ¿Usted cree? Sí, es de las que dice, en tu cuarto pero con la puerta abierta. Sí. Señor, sí. Entonces a todo esto, Coca-Cola y está haciendo una publicidad que lleva la palabra on al final. Chingón. Ah, ok. Ajá. ¿Qué le parece si ayudamos a Coca-Cola mejor codándole ideas? Por ejemplo, hot, y luego le ponemos on. Así, palabras bien para nos ayudar a Coca-Cola. No creo que... Ay. No, va a salir más de Lady Coca-Cola. En Don Cheto al aire. Oiga, si usted lo pararon este fin de semana, si lo arrestaron o tiene un caso de violencia doméstica, cualquier cosa de ese tipo, pues aproveche porque al volver tenemos al abogado de casos criminales. Y para eso usted puede hacer sus preguntas llamando al 1-866-446-6653 o también el 818-520-1055. Regresamos. Dicen que la cárcel se hizo para los hombres. Para los hombres que no conocen a la Liga Defensora. Quédate a escucharlos. Con Don Cheto. Ah, y no está solo. DUI, arrestos, violencia doméstica. En este momento usted tiene que aprovechar porque tenemos al mero mero Gonzalo de la Liga Defensora que está más que listo para hacer, para responder todas sus preguntas. El número que viene es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Le doy la bienvenida a Gonzalo Sansori de la Liga Defensora. ¡Chalo! ¡No estás solo, bofón! ¡No estás solo, bofón! La verdad sí es cierto, porque mi gente, cuando están enfrentando algo serio como un caso criminal, no están solos. Sabemos cómo es tener un caso, enfrentando un caso y no saber qué hacer. So, mi gente, si están enfrentando cualquier caso criminal, ese es el tiempo para hablarlos, para ver cómo lo podemos ayudar. Si tienen una duda, una pregunta, lo que sea, la Liga Defensora son expertos en casos criminales. ¡Eso! ¡Bienvenido! Gracias, muchas gracias. Con Gonzalo uno nunca... Chalo, nomás quiero decir a la raza que ya están, que estoy en Instagram. De hecho, no me he metido en toda la mañana, pero 3, 2, 1, ya estoy adentro en Instagram. Ahora sí me pueden mandar lo que sea en Instagram. También rayadas, pero pues, ¿de qué sirve que me la rayo? Mejor mándenme qué cosas quisiera escuchar aquí. Y las preguntas para nuestro amigo Gonzalo Sansores. Casos criminales, casos de drogas, casos de violencia doméstica, casos criminales, casos de drogas.

hay una duda ahí, ¿verdad? Y tienen que, ellos lo tienen que probar. Y si no habíamos hablado nosotros, el cliente, ¿qué van a saber? Él estaba tomado en la casa, ¿qué no tomó unas chevas cuando llegó? ¿Que estaba deprimido? ¿O qué? Muy bien, eso es que bien, no. Chalo, pues ese, y tomé llegando a la casa por la preocupación. Sí, es por eso. Gonzalo, ¿por qué no te conocimos todos los años atrás cuando nos han dado tickets? Ay, ahora sí me siento que no estoy solo. Compa, ¿estás oyendo? Ojalá y haya dicho. Okay, pero mira, acuérdese, guardar silencio es un derecho. So, si usted lo usa, es un derecho que lo podemos decir. Qué bueno que lo dice Chalo, porque el otro día tuve una alegata con mi esposa y estaba terca que yo había hecho algo y me quedaba callado. Y tú, ¿por qué no hablas? Tengo derecho a guardar silencio, dice González. Sí, pero no a veces no trabaja en la casa con... No. Es con la policía. Por acá. Ahí no cuenta esa ley. Dice Aleli, Don Cheto, mi primo tiene 4 DUIs, pero no sabe si tiene orden de arresto y tiene miedo de ir a preguntar. Mira, Aleli. No, tú. Tu primo tiene orden de arresto, orden de deportación, tiene... Todo lo que pueda tener, lo ha de tener. ¿Verdad, Gonzalo? Sí, pero ¿por qué no saben que tienen, él ignoró las cosas o...? Pues yo creo. Pero mira, una persona que tiene 4 DUIs, algo me queda claro. Le vale madre California. No, también... Le vale madre el mundo al vato. La también, vida. Tal vez tiene un problema de alcohol y se tiene que arreglar eso y es por eso está manejando, porque se hace muy fácil. Ahora, si él tiene 4 DUIs, él puede ir a la prisión del estado y es una felonía. Más. No es un DUI vaya, normal. No. Pero aquí, ¿qué procede? ¿Que ni vaya a preguntar sí va, o que le hable a usted? ¿Cómo profesional? No, nosotros podemos checar por él, ver cómo está cada caso para ver si tiene orden de arresto. Porque imagínate que él... ¿Va a tener 4? Nunca se sabe. Que va a tener un pastel del Portus. Pero igual, si hay una duda, se tiene que saber por no vivir en la duda. Oiga, ¿tendrá orden de arresto? No, señor, tiene aquí un pastel del Portus. Ven a buscarlo. Venga por él. Y es por eso vamos nosotros a buscar ese pastel, para que si lo van a arrestar... Nosotros lo van a agarrar a nosotros. Hola, Don Cucu. Y tu cliente, pues ahorita no está aquí. Bien, Chalo. Bien. Sí, cierto. Porque uno solo allí se va a ahorcar, uno solo. ¿Qué perro eres? Dime. Chalo, mira, neta, hablándolo por lo claro, anda, chavalada. Perro. Uno va solo y va a ser un desmadre. Ya. Yo veo a un señor con un martillo de madera en la mano y una túnica. Y yo le digo hasta lo que traía ayer, si él me dice. ¿Verdad? ¿Cómo está? Ay, ayer lloré mucho porque iba hasta hacerle. Le suelto todo y yo del miedo. Vamos con las líneas telefónicas. Let's go to the phone lines. Ricardo, 3 tickets y no ha hecho escuela. Buenos días. ¿Qué pasó? ID primero. ¿El ID primero? Sí, sí. Ah, el ID primero, pues. ¿No puso el ID? No. Ponle. ¿Y luego? Pero no se vayan, afiliados. Regresamos. Ahora sí estamos de regreso, señores. Estamos 2 minutos después de la hora. Mi compa Ricardo dice que quiere preguntarle a Chalo si puede perder la licencia porque le tiene 3 tickets y no ha ido a la escuela. Para la gente que no sabe, pues yo usted le explico un poco. Hay un programa que uno le dice la escuela, pero en realidad son clases. Cuando tú no entiendes algo, pues como que te dan clases para que lo entiendas. En el caso del tráfico, pues hay una escuela de tráfico donde te enseñan lo que tú supuestamente ya sabías, pero se te olvidó. Vamos con Ricardo. ¿Cómo estamos, Ricardo? Línea número 2, line number 2, Ricardo. Ay, Cheto, buenos días. Viejón, de modo que tienes 3 tiquetones. Don Cheto, no lo amo, yo amo a la Giselle. Tengo 3 tickets, Don Cheto. Somos 2. Yo te amo, baby. Tengo 3 tickets. Uno por stat, otro por la cámara y otro que me dio una semana pasada. Ok, ¿tenías licencia por esos 3 tickets? Y quería preguntarle al hermano de Sagen qué me puede recomendar. ¿El hermano de Sage? ¿Por qué el hermano de Sage? Oye, pariente, oye a Sage, el de la América, ¿cómo habla? Brasileño, papá. Y también, de veras, Chalo, usted habla brasileño. Tiene un acento carioca, tiene un acento carioca, que si usted no estuviera aquí, si estuviera usted diciendo, toque su manto sagrado, toque el manto sagrado, y se va a aliviar de todo problema. A ver, Chalo. No puede. Yo nada más puedo decir, no están solos. Casos de DUI, manejando sin licencia. Sí, se parece. Pero a él lo podemos ayudar. ¿Qué pasa? Y tómate un video a ver si igual. ¡Ay! ¡Qué asqueroso! ¿Qué andas ahí? Ahora, ¿tenía licencia para esos 3 tickets? Sí, tengo mi licencia. Nada más pagué los 2 tickets, pero no hice escuela porque acababa de hacer una escuela y me dijeron que tenía que pasar un amigo un año. ¿Quién le dijo eso? Seis meses. ¿Quién le dijo eso? Un amigo. Ah, el amigo, sí. El amigo, sí. El primo. Ya, y, pero ya que no hiciste el programa de Travis, ya no se puede hacer. No. Porque hay condiciones que se puede hacer. En ciertos casos se puede hacer otro Travis School entre ese tiempo, pero tienes que pelear desde un principio. Se, pues, todo es negociable con el juez. Pero ahora, como ya lo aceptó de esa manera, ya no se puede arreglar. Ahora, el último ticket, ¿de qué era? El tercero. Lo acabé de agarrar la semana pasada por por dar vuelta a la derecha y estaba de policía ahí y me paró. Okay, esa es otra violación de su de licencia y le pueden quitar la licencia en este caso. So, la cosa más importante es dejar que un abogado vaya a la corte para usted para tratar de agarrarle a usted un traffic school, porque si usted gana el traffic school no le van a dar ningún punto a su licencia y es lo que usted necesita. Ahora, también se puede pelear para que ni le den un punto de manejo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero si vas solo, vas a aceptar lo que te diga el juez y no sabes cómo pelear. Como hacemos eso todos los días, es muy fácil para nosotros tratar de agarrar otro tipo de alternativa, ¿no? Sí, para que no vayan a tener que tener esa suspensión en su licencia, el punto a la licencia. La cosa es, cuando están enfrentando el caso, pelealo en ese momento, porque ya sé que ya que te declaraste, lo que aceptaste lo tienes que cumplir. Ahora, si esta vez le dan el traffic school, lo tienes que hacer, y ahora va a ser tu segundo, so ahora vas a tener que tomar un tiempo antes que agarres otro traffic school. So, la recomendación para ustedes es que mandes a alguien para usted para pelear este caso, para que usted no vaya a declararse culpable. Ahora, y también lo que hacemos nosotros en esos casos, vamos hasta juicio en los casos de tráfico para ver si llega el oficial, y si no llega el oficial, ¿sabe lo que pasa con el ticket? Despedido. Y así pasa mucho. Los oficiales estaban mal por empezar, si ni llegan a la corte, están flojos, ellos no quieren ir a la corte, y nosotros cuando llegamos y no están ellos, tienen que despedir el caso. O sea, así es de fácil. O sea, no lo haga solo, señor, aquí le podemos ayudar en este caso. Oiga, Chalo, gracias por estar con nosotros. Gracias a la Liga Defensora que nos empresta a sus profesionales. ¿Cuál es el número? Por cualquier caso criminal, ya saben, mi gente, DUI, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden y arrestos, cualquier caso criminal cuenta con la Liga Defensora. Llámenos inmediatamente al 888-848-1414 y acuérdese, mi gente, que no están solos. Ahí está, para que le eche una llamada ahí si tiene usted problemas. 888-848-1414, la Liga Defensora, lo repito, 888, o sea, 388-1414, y acuérdese que no está solo. Oye, si usted necesita, pues hay una lanita extra, que cree, no está solo también, porque para eso vamos a regresar con Necedad o Necesidad. Llame para exponer su caso al 818-520-1055 o también el 1-866-446-6653. Regresamos con Necedad o Necesidad. Claro que me duele, porque soy de carne y hueso, que no diera por estar un día en la tuna de regreso, despertando a mi reina y mis princesas con un beso, pero el malo ya está preso. Si yo soy el malo, pues yo se ayude a la gente, y a mi modo castigue al que se metía con inocentes. Mi dinero era sucio, pero a muchos trajo suerte. Vean a los expresidentes. Soy el malo porque no vestía de traje y de corbata, porque no vivía a costillas de la patria, porque ya era mucho el favor y me atrapan. Y aunque aquí no sé si es noche o es de día, el chapín. escuchan Don Cheto al aire. Oiga, señores, déjeme recordarle que estábamos con esa necesidad que nos llame aquí a cabina. Si usted tiene una necesidad, 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. ¡Regresamos! Tú naciste para mí, yo nací para ti. Por el labo, con qué placer te comparto este pobre corazón. Unidos toda la vida, corazón con corazón. Necesidad. Oiga, muchas llamadas telefónicas para necesidad el día de hoy. Yes, sir. Que nos platiquen cuál es su necesidad, porque vamos a escoger una ya. Claro que sí. Y el público se encarga de escoger y dar el veredicto si es en esto necesidad o necesidad. Mamás luchonas, a llorar y a marcarle a Don Cheto al 818-520-1055. ¿Por qué dices mamás luchonas? Pues porque... ¿verdad? Sí, evita, por favor, ese tipo de comentarios, Elvin. No, no, pues ¿qué tiene? Favor, Elvin. Ok, pues... Pues evite este tipo de comentarios. Gracias. Pues que, es por tu bien. No tiene nada de malo, es señor. Por tu bien. Pon mi música triste, señores, porque vamos. ¿Ya tiene? Ya, claro, hija. Tengo llamadas, haz lo que sobra. Pero, señor. ¿Señor qué? Busque bien algo, porque luego hace... Mire, es el segmento donde hace enojar a la gente, señor. No hacemos enojar a nadie. Sí, ayudamos a la gente. La gente se enoja, señor, porque agarra luego cada caso... Que la gente dice, ay. Señores, con esta música quiero presentarles el caso de esta mañana. Un caso desgarrador. ¿De qué, Don Cheto? Un caso que tiene mucho que ver con niños y con el sufrimiento de ellos. Es el caso de Gaby, que necesita dinero. ¿Para qué, señor? Para una máquina de nieve. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Pásame a Gravier. ¿Qué traes, pues, tu pelona, pues? ¿Qué traes, tu pestelona? Nada, señor, nada. Graviela, ¿cómo estás, Graviela? Bien, Don Cheto. A ver, Graviela. De Gabriela. Que tú, que me da, que ocupas una máquina de hacer nieve. Bueno, más que nada es una máquina para, es un como un refri de expendedor de nieves, como para exponer nieve. Ah, ok. ¿Es como un refri, como la refrigeradora donde tú pones tus botis adentro? Exacto, uno de esos. Ok. ¿Por qué hoy sea máquina de nieve? Pues de esas que hacen de vainilla, okay, chocolate clásico. Gabriela, ¿dónde vives tú? En Oregon, don Chet. En Oregon. ¿A qué se dedica usted? Nosotros hacemos nieve artesanal del estado de Oaxaca. ¡Ay, qué rico! ¡Yaquero! ¡Ay, yaquero, yaquero! Sí, es necesidad ya. Sí, ya antojo. Okay. Se dedica a la venta, ¿pero te dedicas a eso? Sí, los fines de semana hacemos con mi esposo y eso, hacemos los fines de semana en una pulguita. ¡Ay, qué padre! Oye, entonces, cuéntanos, ¿más o menos deja bien esa chamba o pues ahí la llevas? Bueno, pues tenemos 3 años ya trabajando en eso. Es un negocio que nomás lo hacemos de sábados y domingos. Es de temporada, de febrero a noviembre nada más. Por lo que cuando hace frío, pues ya bajan las ventas y eso. Claro. Tenemos 3 años y con mucho trabajo, mucho esfuerzo, gracias a Dios, y nos está yendo bien, pues con platicarles que empezamos con 3 sabores y ahora tenemos 14. Ay, ¿cuáles son los 3 sabores principales con los que empezaron? Los que empezamos fue la leche quemada, la tradicional de Oaxaca, luego la de limón. ¿Cuál es la tradicional de Oaxaca? ¿Leche quemada? La leche quemada con tuna, con pitaya. ¡Qué rico! ¿Qué dijo, viejo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo no hablé, habló mi panza. Ay, un botecito. También rica la nieve de allá. Yo he probado. ¿De Oaxaca? Sí. ¿Tú has probado? Sí. Aquí en Los Ángeles tiene lugar. ¿Sí? Ok, ¿y lo que más? Y pues tenemos varios sabores, pero pues ahorita la verdad lo que nos falta es como para exponerlo, porque sí tenemos un congelador, pero pues ya como son varios, entonces ya lo que necesitamos es como un refri para exponer afuera para que la gente lo pueda ver, porque ahorita nomás lo tenemos en los barriles o en un congelador. Ah. Ok. Entonces ahí para que la gente vea el color y sí, todo el sabor. Pero permítame una cosa. ¿Ustedes tienen un localito? ¿O dónde pondrían el refri este? Porque yo me estoy imaginando un refri de paletería, ¿o estoy mal? No, en la vitrina, donde la levanta y se ven ahí dos. Ah, una vitrina, ajá. Pero es móvil, ¿no? Me imagino. ¿Cuál móvil? Sí, ¿cómo? Pero lo que pasa es que vendemos adentro de un swap meet, de una pulguita, y tenemos un puesto. Ajá. ¿Y cómo le va la vendimia? En la vendimia normal. Es la vendimia normal durante temporada, durante el tiempo de calor. Va muy bien. Ah, no, señor, le va mal. Le va mal, es la verdad. Le va mal, ¿por qué le va mal, pelona? A ver, ¿por qué? Mire, señor, da coraje porque tienen algo, están haciendo un negocio que ya llevan 3 años y no les sale para comprar un refri. No le está yendo bien, señor. Deje de echarle dinero bueno al malo. No va a jalar eso, señor. Ya dijo que es una chambita extra para sacar dinero extra. Yo le aplaudo, de hecho, don Cheto, sí, de que le... pero si llevan haciéndolo 3 años peleando. Y no te sale para comprar un refri. Tú no sabes qué decir, van para ellos. Tiempo. Por algo lo está pidiendo. Este fin de semana páselo con los niños, aproveche, porque van a crecer y se van a olvidar de usted. ¿Cuánto el problema? Cállate. Vámonos tú, con música, ¿cuánto? Viejo. No pongan música. ¿Cuánto pides para el refri? Refri expone, ¿cómo se dice? Expone nieves. Expone nieves. Pues me sale en $3,500 y lo que ya tengo ahorrado pues son $2,000. Entonces ya no me saldrían $2,500, pero pues igual con $1,000 estaría bien. Una milpa, ok, una milpa. No, señor, milpa. Ay, el corazón, okay, llegaron el... No, pues que no tenía yo no tenía el conocimiento de cuánto cuesta un refri de ese tiempo. No sé, $3,500. Sí, o sea, yo pensaba que un refri chiquito, no sé, 600 bolas, pero no, si cuesta eso cuesta, pues, nomás yo no, pues yo qué sé cuánto cuesta un refri chico. ¿Cuántos bots le van a caber al refri? Le caben 8. Le caben 8. Uh-huh. Y durante este tiempo que hemos estado trabajando, pues hemos estado comprando congeladores y más cosas. Por eso hemos estado hablando poco a poco para ya exponerla. Ahora dices que este es un como una chambita los fines de semana. Entre semana, ¿en qué trabajan tú y tu esposo? Mi esposo trabaja en una compañía por las mañanas y yo trabajo en las tardes. ¿Compañía de qué, amiga? ¿Qué tipo de trabajo? Yo en un Burger Bell. Ok, en un Burger Bell, ok. Ok. Usted pura cometuncia, mi mamá, pues que va a vivir con ustedes. ¿Y tienen hijos? Tenemos 4 niñas, sí. ¿4 niños de qué edades? 13, 7, 4 y 2. Ah, están chiquitos. Ok. Sí. Entonces, Graviela vive en Oregón, se dedica a la venta de nieve artesanal. Allá ella quisiera un refrigerador para exponer sus botecitos de nieve. Cuesta 3,000 y feria, pero ya tiene ya un guato ahorrado, nomás ocupa una milanesa. Uh-huh. Ella trabaja solo los fines de semana en lo de la nieve, ella y su esposo, entre semana tienen pues un trabajo ahora sí que normal cada uno de ellos. ¿Necedad o necesidad? Señor, necedad. Mire, señor, entiendo una cosa. A ver. Si este negocio jalara, era para que el mismo negocio le da para comprar. Ella tiene su dinerito ahorrado. Señor, esto pasa por estar de aborazados. ¿Por qué aborazados? Porque empezaron con 4. Si se hubieran quedado con 3 o 4 sabores, no, sin problema. Pero se aborazan. Ya tienen 14. No tienen dónde meterlo, señor. Y ahí vienen con uno. La culpa no es de uno, es de ellos. ¿Para qué se aborazan? ¿Cómo también? No, tienen más opciones. Hay tanta competencia por allá afuera. Se tienen que destacar entre los demás. 4 opciones. 5, 3 claro opciones no. Buenas. That's basic. Con eso la gente va a jalar. No. Hay nieve, que hay nieve. De hecho, que qué bonito. Y no. La ves y ni la pelas. Claro que no. Va a quedar el bote. Entre más opciones ve a la gente, mejor, Don Cheto. Nosotros somos muy visuales y tú no me dejas mentir. Tú cuando vas a una nevería de esas perronas famosas, tienen su vitrina así y puedes leer los nombrecitos y ves la presentación y por eso es que escoges tu nieve. Tienen que exponerla. Okay. Es parte de. Es parte de, claro. Señor. Aquí es Doña Aborazada. Aborazadas, trae las tintaderas. Señor. ¿Por qué aborazado? ¿Por qué? Porque quisieron sacar 14 sabores y ahora no tienen para poner 14 botes, señor. Mire, le voy a dar un chino tip de compas, porque aquí yo como voz del pueblo estoy para ayudar. A ver, primeramente tú no estás prestando atención bien. Ella no quiere el refrigerador porque tienen 14 sabores. Ella lo quiere porque va a ser una forma de presentar su ice cream. Ella tiene que poner 14 sabores. De una manera, vean. O sea, Don Cheto. Mira, agarra. Ella tiene refrigeradores. Ella ya acaba de decir que ella compró su refrigerador. Bueno, la vitrina. Este es para que le dé otro look y que la gente pueda ver ahí, tener expuestos los sabores. Es más, te voy a dar 2. ¿Ay, cuál chino tip? Tú ni siquiera compañía número uno, ni negocio, señor, tienes. En lugar de tener 14 sabores, pone 5. Y cada semana pones uno nuevo. Por ejemplo, el especial de esta semana, el de mango, y quitas uno de los que no se vendió tanto, o el que se vendió mucho y lo cambias para irle variando. La otra semana, ahora esta semana es el de coco, quitas uno de los que ya tienes y pones el de coco por esta semana, y le vas variando. No seas güey, que ella no tiene dónde exponerlo. La gente no lo ve, lo tienen tambos. Bueno, pues si tienes 14 sabores, ahí te va lo más fácil. Agarras a alguien que le tome unas fotos bien perronas y pon fotos. Ay, no. Y la gente va a ver, mira ese, de las fotos te enamoras. Claro que no. La paletería. Claro. Ven las fotos y te enamoras. No es cierto, no seas mentiroso. Cuando tú vas a una nevería tienes que ver cómo se ve el producto que te vas a comer. En una foto no la aprecias. Ok. Bueno, vamos a ir a las. No, señor, este es un negocio de un suami, señor. ¡Un suami! ¿Qué te importa? Pero tienes un negocio. Tienes un negocio. ¿Tú tienes negocio? De hecho, es de aplaudirle que la señora le esté echando la. No, este fin de semana. Ay, cállate. Yo no quiero, porque luego sí quiero, pero luego no quiero. Ay, que le va a dar la razón a su. No le va a dar la razón a Pelacho, a Pelacuas aquí. Pero, ok, cuando tú vas al Swami. ¿Qué tiene de malo que sea un negocio de Swami? No, pues espérate, pues, hija, es que no me dejas, pues. Que mujer, tú no vas al Swami. Porque lo estás menospreciando. Para no dejar uno acabar. Mira, que sí funciona. Ay, cállate. Que sí funciona lo de las fotos en los Swamis, pues. Don Cheto, ¿pero qué tiene de malo que ella quiera ponerle algo más a su negocito? Nada. Yo no le veo nada de malo. Digo, pues, que no critiques al chino en todo. Hay cosas que mira, Ay, le señor. Le voy a dar publicidad aquí al Mercadito de Los Ángeles. Cuando yo voy a comprarme mi mangonada o... Ahí ponen una... Tienen un letrerote con fotos. Ojo, todo se te antoja. Es lo que le quiero decir. Pero cuando vas a una nevería, yo tampoco quiero hacer comerciales. O vas a... Ok, vamos a poner de ejemplo la Michoacana. O vamos a un Baskin Robbins. Todos tienen expuestos ahí para que veas no, cada sabor que tienen. No es cierto. ¿Los tienen expuestos, sí o no? Volteas. Vamos a ver qué dice el público. Vamos a ir a corte comercial y regresamos con llamada telefónica. Nuestra aparte amiga. Ya se va a acabar el verano, señor. Ya viene el frío. Ya no va dijo gente a comprar. Necedad. Gracias. Bueno, regresamos con el caso de Graviela, que ocupa una milpa para un refrigeradorcito donde pueda ir a exponer su nieve artesanal oaxaqueña que ya se nos antojó. Se me antojó la de leche y quemar. Ojalá que no le manden por darle razón a este yo no calado. Le razón al chino. Claro lo que sí. Pasa es que tú no, como muchas usted... mujeres, si no estamos de acuerdo contigo, estamos en contra de ti y así no funciona la vida. ¿Por qué te le encanta truncar a la gente? Yo digo que yo lo único que dije fue, las fotos funcionan. Pero ¿por qué no puede tener? No sé cuándo fue la última vez que fuiste tú en Suami, pero todo el mundo se anuncia con fotos, hija. ¿Pero qué tiene de malo que ella le quiera aportar algo diferente no a su negocio? Yo no dije nada de eso. Yo solo dije, las fotos funcionan. Además, ha de ser 818-520-1055. Además, a lo mejor ha de ser esas personas ya. Que ni probaste, Dan. Que déjeme probar. No, señor, compra o no. Díganse. Esta musiquita es porque estamos en necesidad, necesidad y hoy un caso bien desgarrador donde los niños se ven involucrados. A ver, ¿cuál caso es desgarrador y cuál es involucrados? Involucrados, señor. Los que compran la nieve, Nada que ver. No hay nada más hermoso que un niño comiendo nieve. Mire, ¿cómo le dice la nieve, señor? La nieve. No se dice nieve, se dice nieve. Mira, pequeño Larús. Mira bien. Corre a ver si. A ver, corre a ver afuera, a ver cuál letrero está mal aquí. Ahorita vengo. Sí. Pues esta Gabriela. Cuando ya pierdan la fe. Amiga, piérdame. Pero a mí fe. Me corrige, señor, porque a usted no lo podemos corregir. Bueno, tiene razón, nomás. Corríjame. Pero nomás, yo ya no tengo remedio. No, eso es muy malo decir. Ok. Graviela tiene un negociecito en un Suami, en un tianguis, para la gente que lo está escuchando en México, en un tianguis, en la pulga, en el flea market, como le diga Suami, flea market, pulga, tianguis, de nieve artesanal oaxaqueña de Oaxaca. Pues ni modo, que de un día da. Ella pide una milpa porque quiere comprar un refrigeradorcito que es congelador y a la vez pues con vitrinita para que vea los botes y los sabores y los colores y todo. Y le cuesta 3,500 baros, algo así, pero ella nomás pide una milanesa porque ya tiene otro guardadito ella. Giselle dice como todo que es necesidad porque está invirtiendo en su... Para superarse, para un negocito. A ver. Y el señor Don Pelacuas aquí dice que es necesidad. Como señor, siempre también dice. ¿En qué te avasas, chino? Mire, señor, yo ya dije lo que tenía que decir. Pero aquí la señorita que vive en un mundo de caramelo. Ay, tú también vives en el tuyo. Señorita... Con el chino tips. Bien alegre con la. Mira, hija, tú vas a comer helado a la Baskin Robbins, allá Irvine, donde todo se ve bonito. Ay, en un cállate. Local. Aquí estamos hablando de un Suami. Suami. Mira, señor, claro que sí ha ido un Suami. Ahí la gente, para la gente que no. No, Suami, no, también ha ido un Suami. Donde la gente pone una lona en el piso, pone sus cosas. No en todos. No en todos. Compran lo que no en todos. Suami. Pues no a cuál ha sido, nomás ha sido a uno, nomás ha sido a uno, porque Suami. Hay varios donde muchas personas tienen sus puestecitos y le han echado producción. Eres con algodón, que lo... ¿Eh? Es que cuando hables voy a cantarla en el mundo de caramelo. Pues si quiere, déjelo nomás como necedad, ¿para qué me necesita a mí para dar mi punto entonces y me lo va a criticar? Pues de corazón, si me comabes o la vida. Las oiga, extrañas piñatas son. Oiga, si se la sabe. Panecito con leche. ¡Se la sabe! No me la sé ni yo, señor. No sé ni siquiera qué está cantando. En un mundo de cara. Panecito con leche. ¡Pamimi! ¿Qué está cantando? A ver, pues, que ya di una pura cosa y calla. Señor, es un Suami. No necesitas una vitrina y sí, escoger 14. Sí, puede tener su vitrina en un Suami. ¡Suami! No tiene nada de malo. Tianguis, gracias. Vamos con José. Line number one, please. Line number one. You ready? Ready? ¿Cómo estamos, José? Sí, no. ¿Necedad o necesidad, Vali? Bien, don Cheto. Es necedad. ¿Why? Necedad. ¿Por qué, Vali? ¿Por qué? Mire, porque yo vivo en Oregon, y en Oregon tenemos 2 meses máximo de calor, y yo pienso que esa gente debería de invertir su dinero en otra cosita. Aunque no me caiga bien el chino, y aunque no le gusten los de Michoacán al canijo. No, sí me gusta. Yo estoy con el chino. Estoy con el chino porque 2 meses, Don, ¿y qué va a hacer los otros 10 meses? ¿Qué van a hacer con el freezer? Lo bueno es que el aparato no se va a envejecer. Ella dijo que lo usa con de 4 a 5 meses más o menos. Eso ya es un dinerito en todo el año extra que puede estar ahorrando. Vamos con David, que vive en Oregón. Buenos días, David de Oregón. ¿Cómo estás? Buenos días, Don Cheto. Gusto en saludarlo. Igualmente, David. ¿Cómo? ¿Qué opinan? ¿Se da necesidad? ¿Por qué? Yo pienso que es una necesidad, como dijo el otro muchacho, que aquí hace mucho frío. Y pues, la verdad, la nieve no se va a revertir. Y luego tienen 2 trabajos. Trabaja ella y trabaja él. Entonces, ¿para qué? Pues que ahorren del dinero que ganan. Ok. Gracias, José. ¿Tú vives en Oregon, edad? Digo, David, ¿tú vives en Oregon, edad? Yo también vivo acá en Oregon. Le mando un abrazo a ti a Oregon, que tan bonito que está. Yo he ido a Oregon. ¿No, sí? He ido a Oregon. Vamos con Joana de Bishop, California. ¿Cómo estamos, Joana? Buenos días, Don Cheto, lo amo. Yo también te amo bien, Artoti. Necedad, necesidad y Juay de Rito. Yo digo necesidad porque la señora está tratando de sacar adelante a su familia. Y el chino no sabe si ellos tienen gastos inesperados o algo. Tienen un trabajo, ¿eh? No viven de las paletas. ¿Qué tiene de malo que tengan un extra? Trabajan, diario criticas cuando no tienen un trabajo extra. Ellos están tratando de hacerle la lucha. Que no diga que hay. Te contradice siempre. Los dos trabajan. Decídete. Decídete cuando hagas tus puntos. Una semana dices, ¿por qué no se buscan una chamba extra? Y la otra semana, pues ya tienen un trabajo. Entonces decídete. Sí, yo te entiendo que se busquen un trabajo extra. Pero un trabajo que lleva 3 años, señor, ya tienen 3 años de negocio. Y no les está funcionando, no les sale para comprar lo necesario, ¿para qué continuar? Ya viene el invierno, señor, no se vende iguales. Bueno, y si ahorita tienen oportunidad de hacer unos ahorritos mientras lo que les resta de del clima que tengan bueno para vender, ¿por qué no hacerlo? No tiene nada de malo que estén tratando de sacar un dinero extra. De hecho, yo les aplaudo que estén haciéndole la lucha. Malo que estuvieran de huevones en la casa. Ya no voy a decir nada. Pues no digas. ¿Por qué, Hitsi, que huevones si te le quedaste viendo al chino? Pues como este. Nomás viene ese su jale de radio y se larga la casa. Bueno, y ni porque se desaparece y le dice la güera que tenemos meeting. Estamos haciendo una obra de teatro y estoy ensayando. ¿Vas a salir en el teatro? Sí, una obra de teatro. Quiero estar en primera fila. No, ya saben. Lo tiene que pagar su boleto, ¿eh? Sí, por los jitomates y el boleto, no te preocupes. ¿Cuáles jitomates, señor? ¿Eh? ¿Cuáles jitomates? Por los jitomates que le voy a aventar al chino, ¿vale? Señores, el público ya votó. Quiera que le sea. El señor ha votado. Espérese. El público ha dicho que el caso. Mira tú. ¿Qué cosa? ¿Qué sorpresa tan grande? El público ha dicho esta mañana que el caso de Graviela, que vive en Oregon y se dedica a la venta de nieve artesanal oaxaqueña y quiere un refrigeradorcito para exponer sus botis de nieve. Graviela pide una milpa. Ella trabaja nomás los fines de semana en el mercado, en el Suami, en el Tianguis, en la Pulga, como usted le diga, en el Flea Market. Y durante 3 semanas tiene su trabajo normal. El público ha dicho con un 56% que esto es una... ¡Es una! Le voy a dar su refresh, a ver si ha cambiado el porcentaje. Es un suami, es un suami. ¡Ah, cómo friegas! Unas buenas sopitos por 8 pasos, róbeselas del internet, póngalas ahí bien perrón. El 56% ha dicho que esto es una... ¡Ay, Gabriela! ¡Necesidad, por Graviela, favor! ¡Graviela, Graviela! ¡Hay que apoyar a... ¡Qué los... cerca, Graviela! ¡Necedad! ¿Por qué votaron por necedad? ¿Por qué? Porque ustedes también se veía muy a favor de necedad. ¡Yo no! ¡Claro que sí, señor! ¡Yo fui paletero, hija! Pues no se nota. Si usted sabe lo que es ese jalo, hubiera apoyado esta causa. ¡Yo vendí paleta! ¿Vendía paletas? Sí, yo vendí paletas entre muchos jales que he hecho. ¿A poco sí? ¿Verdad yo? ¿A poco sí? Sí, vendí paletas muchos años. ¿Y dónde vendía? Pues vendía paletas. ¿Dónde se vendía paletas? Hijo, iba a la luna, ya vendía, ya los marcianitos les vendía. Ay, qué pregunta. Aquí en Estados Unidos, en Michoacán, ¿dónde vendía? En Michoacán y aquí. ¿A poco? ¿Pero tenía carrito paletero o qué era? Ahorita no se trata de mi hija. Ten pues un carrito paletero, paletas así. Oh, cute. Ay, no, it's cute para el calorón y güey. Solo me asaltaban bien mucho, ¿vale? Ay. Señores, pues no, no se va a armar. ¿Y cuál? ¿No cantaba la de Hey Chocolate? No salía esa. ¿No salía? No puedo creer que ganó en esa edad. Yo sí lo puedo creer. No puedo creerlo, ¿vale? ¿Verdad, buena? ¿Por qué? Porque creo que era un buen proyecto. En el Summit, algo que no se necesita. Mire, ahora, señor. Unas buenas fotos, se acabó. ¿Cómo le sorprende? Me sorprende, aunque te voy a decir una cosa. Me sorprende porque era un muy buen proyecto y era un instrumento necesario. Pues claro. Ahora, han sacado la puerca al agua con lo que tienen ahorita ellos. Pero si le quieren dar un toque más a su negocio y que a lo mejor en un futuro pueda llegar a ser un negocio grande donde no necesiten dedicarse a lo que se dedica. Es primer vez que yo pensé que iba a ganar necesidad y perdió. De verdad yo pensaba que iba a ganar necesidad. Gracias a toda la gente que toma conciencia y sabe diferenciar cuando es necedad. Ay, cállate ya. En Don Cheto al aire. Oiga, prepárense, Don Cheto, que hoy es lunes de dieta. Y como cuando uno va al templo a decirle sus pecados al padre, así le va a hacer ahorita regresando con Ernesto Balance. Mientras tanto, vamos a hablar también de la carga y descarga de carbohidratos para quemar grasa corporal o para incrementar músculo al volver aquí en Don Cheto al aire. Si ya mides más de ancho que de alto, es tiempo de ponerte a dieta. Para eso llegó Ernesto Balance. En Don Cheto al aire. Oiga, familia, buenos días. Déjeme decirle que vamos a hablar de dieta, señores, con el buen Ernesto Balance el día de hoy. Neto. ¿Qué pasó, Don Cheto? Buenos días. Ando buenos días malo a todos. De mi brazo. Primero te quiero decir, dar una introducción y luego vamos a ir a tu tema. Claro, claro. Para darte tu tiempo que te mereces. Ando malo de este brazo que me lastimé, ¿verdad? De hace un rato. Y ando. Entonces ya fui al doctor. Y me dijo el doctor que no me iba a inyectar cortisona, que por qué no inyecta la primer visita. Ah, eso es bueno. Entonces me dio unos inflamatorios, pero que mi seguro no los cubre. Entonces el otro doctor me dio otros y ahí ando. Y ando como en un 80. Ah, bueno, bueno, ahí vamos. Yo creo que esta semana, primeramente, y con mis ejercicitos, me voy a andar bien. Perfecto. La buena noticia, tengo dos buenas y una mala. Primero las buenas, que ya me ando recuperando de mi brazo para darle con todo. La otra, esta semana, mañana y pasado, son los últimos días de grabación de tele. Ah, ok. Y voy a tener un mes libre. Perfecto. Para Charlie Miachín. Ahora la mala. La mala. He subido 5 libras. Ok. O sea que estamos en nada más 30 bajadas, porque había bajado ya 35. Okay. Pero nada mal. Nada, pensé que iba a subir más con las desveladas. ¿Por qué me da muchas ganas de tragar cosas malas cuando me desvelo? Lo que pasa es que el dormir es una forma de recuperar o de nutrir de cierta manera, claro, no con nutrientes, pero de recuperar al cuerpo. Entre menos durmamos, más nos va a exigir nutrientes porque sabe que le está haciendo falta esa recuperación. Okay. Entonces sí es normal, Don Cheto. Y qué bueno, felicidades. De hecho, yo puse una publicación ahí en una de las que le hacen con muy musculoso, donde lo que les dije a la gente es que hay veces, hay circunstancias donde por la vida, por lo ocupado, por lo que pasa, no tenemos chance de seguir progresando. Por lo menos hay que tratar de mantener los progresos, porque así no estamos en el sub y baja de que bajé y subí. Va. Estamos, mantenemos y después ya continuamos, que es lo que haremos. Oye, Neto, quiero que regresar contigo. ¿Cuál es el tema de hoy? Así más o menos que adelante. El tema de hoy es carga y descarga de carbohidratos. Ok. Esto es algo que ya saben que en la dieta keto, keto diet, es sin carbohidratos, generalmente por 6 días, después tienen su día libre. Esto es algo que nos deja un poquito más chance de comer carbohidratos para aquellos que lo aman tanto. Entonces vamos a regresar, ojo aquí, público, vamos a regresar con este tema. Y si usted tiene preguntas sueltas para Ernesto, estoy en Instagram, Don Cheto al aire, tiene una pregunta sobre que el aceite y tal, o qué es este término que veo yo allí, o que a qué horas es bueno comer qué, para qué sirve tal fruta, tal comida, tal verdura, tal cosa. Va a haber una chance de pregunta, de la pregunta del día, que puede ser la suya, en Instagram, Don Cheto al aire, y me sigue, por favor, y me hace la pregunta, y regresamos de lleno con Ernesto Balance al regresar de la canción. Voy a poner canción, ya te vas a ir a corti. O canción y luego corti y regresamos. Ahora sí, señores, vamos a hablar de dieta y toda la tragueta y así nada con Ernesto Balance, que es, pues ahora sí que entrenador personal, sabe mucho también de la alimentación. trucos, fórmulas para ponernos bien perrones, neto. Así es, Don Cheto, así es. ¿Qué te iba yo a decir? ¿Qué me iba a decir? Que hoy vamos a hablar de carbohidratos, ¿verdad? Exactamente. Carga y descarga de carbohidratos. Este es un sistema que se ha usado desde hace muchos años y lo quiero nombrar aquí porque hace un tiempo también hablamos de la dieta keto, keto diet, o de las dietas que son bajas en carbohidratos. Y la cuestión es que uno trata de hacer las dietas bajas en carbohidratos, pero son muy difíciles. Siempre sí, se nos escapa una cosita por allá, un arrocito por ahí, una tortilla aquí, una allá, porque mantenernos bajos de algo que nos gusta tanto y que estamos tan acostumbrados, pues sin duda es difícil. Entonces, la carga y descarga, ¿cómo nos puede ayudar? Nos puede ayudar porque aquí son cortos periodos sin carbohidrato, entonces es una forma más fácil de decir, ok, voy a aguantar solamente 2 o 3 días sin nada de carbohidrato y después ya voy a consumir carbohidrato. Entonces es una forma también de que el metabolismo no se esté acostumbrando a nada, a falta o a exceso, sino tiene de repente falta y tiene de repente más carbohidratos. Así es como, okay, como esto trabaja. Sí, aparte, recordemos algo allí, digo, Ernesto Balance no va a estar de acuerdo conmigo, pero el 90% de la población, sí, los carbohidratos es lo más bueno de la comida. Ah, la proteína también. Hablándolo por la carnita, la carnita, el pollito. Pero sí es cierto, los carbohidratos son muy ricos, son muy fáciles de consumir también. Entonces vamos a ver cómo van a hacer esto. Recuerden, descarga vamos a hacerla de preferencia 3 días, eso sería lo ideal. Si no pueden con los 3 días y si pueden 2, eso está muy bien. Ahora, para los que quieren construir músculo, pueden hacer un día de carga y un día de descarga, un día de carga y un día de descarga, sabiendo que no están tratando de bajar de peso, sino simplemente formar más músculo. Entonces vamos a ver cómo sería esto para que realmente les funcione, para que lo prueben. Pruébenlo una semanita, 6-7 días, si les funciona bien, lo pueden seguir adelante, y si no, es una forma más que tienen en su repertorio. Entonces, descarga. La descarga se comienza siempre con nada más una mínima cantidad de fruta, y eso es todo el carbohidrato de fruta que vamos a tener en el día. Sería como, por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos, sería una media manzana, unas 4 fresas, un puñito de berries, ya sea blueberries, blackberries, las frambuesas, las que ustedes quieran. Eso sería toda nuestra fruta del día y sería al principio de la mañana. Después vamos a tratar ya de empezar a comer más proteína. Por ejemplo, yo recomiendo mucho en el desayuno que sean claras de huevo. Entonces podríamos hacer 4 a 6 claras de huevo. Para las mujeres, 4 claras está muy bien. Los hombres, 6 claras. Si están entrenando, haciendo músculo, se pueden ir hasta 8 claras. Entonces aquí también viene la opción de la proteína, Don Cheto, que si por algo están muy ocupados en ese momento, no tienen chance, pueden hacerse su scoop de proteína de unos 25 gramos más o menos, y eso también los puede reemplazar. Y después de ahí vamos a hacer 3 comidas más durante el día, pero lo más importante es que en esas 3 comidas no va a haber carbohidrato. Y cuando hablo de carbohidrato, incluimos también la papa, el camote y el elote, que aunque son vegetales con demasiado almidón. Y por supuesto están las tortillas, los frijoles, el arroz, todos estos carbohidratos deben de estar fuera por estos 3 días. Entonces, vamos a hacer durante el día, después de haber comido nuestro pequeño desayuno, nuestra fruta, vamos a hacer 3 comidas al día, 4 si es que tienen días muy largos, y aquí lo que vamos a tratar es de tener proteínas magras. Durante nuestros días de descarga, eso es otra cosa importante, por eso solo les dije claras, no yemas. Y en cuanto al pollo, pueden hacer pollo, pechuga de pollo, por supuesto, para que sea magra, pavo, pescado blanco, y todo esto entre 4 y 8 onzas. Mujeres más que nada 4 onzas, hombres en 6, y si están haciendo ejercicio, están 8. Entrenando hasta 8 onzas, está bien. Y si no está haciendo ejercicio ni entrenando y le vale, pues eche 16, pues trae y pues ya qué. Y bueno, ¿con qué vamos a acompañar esta proteína en nuestras siguientes comidas? Pues con vegetales. Los vegetales más recomendables serían como la lechuga, el kale, la espinaca, si se van a hacer un tipo de ensalada, o algunos pepinos, apio, espinacas, brócoli, para guisar todos estos vegetales y sus proteínas, cebollita, ajo, jitomate, todo eso está muy bien, limoncito pueden usar. Y también es importante que no se olviden de las grasas. Grasas serían lo más saludable posible, las grasas. Tendríamos como, por ejemplo, un medio aguacate durante alguna de las comidas, o una cucharadita de aceite, aceite de preferencia de oliva, de aguacate, aceites más saludables, de coco también si es algo muy caliente. Y vamos a tomar agua, lo más posible de agua. Vamos a tomar unos 3 litros, si es posible 4 litros de agua. Y esos van a ser nuestros 3 días de descarga, Don Cheto. Sí son un poco difíciles porque no tenemos nada de carbohidrato durante el día, pero después... Y no voy a sentirme así como sacada, soy mareadón, así, ay, se me va a dar aquí. Fíjese que yo he notado que eso es más mental que físico, porque muchas veces uno empieza a sugestionarse y decir, ay, no tengo carbohidrato, no tengo carbohidrato. Pero si de plano se sienten muy bajos, pues bueno, pueden comer un poquillo de carbohidrato, pero sí, tiende a sentirse uno con un poco menos de energía cuando se está haciendo por primera vez. Una vez que ya se acostumbra uno, ya no hay ningún problema. Este tipo de carga y descarga que ya estamos viendo, ya nos dio las dos opciones, lo podemos hacer una semana, dos semanas. Exactamente, como les decía, prueben una semana a ver cómo se sienten, si les parece un buen método, lo pueden seguir haciendo o lo pueden usar en épocas. Por ejemplo, a lo mejor voy ahora, quiero hacer una bajada de peso, pero me siento bien ahorita, no necesito ahorita, pero voy a salir de fuera y quiero bajar, entonces la empleo dos, tres semanas y luego ya la dejo. Entonces esta puede ser una más de sus herramientas. Sin duda es algo que no recomiendo vivir de esta forma, pero sí se puede hacer por un periodo un poquito más largo, porque estamos incluyendo los carbohidratos en el tercer día. Ahora, en el día de carga, entonces sí pueden incluir la carne roja, el salmón, proteínas con un poco más de grasa. En sus huevos sí pueden incluir una o dos yemas, un poco más de fruta durante el día. Si quieren unas galletitas, también pueden comerse unas galletitas. Pizza, de preferencia saludables, como las que ya saben. ¿Pizza saludable? No. En su día este van a tener, ese viene siendo es como un mini día libre. Entonces pueden tener una comida día libre durante su carga. Entonces fíjense aquí nada más, tendríamos tres días estrictos y un día carga y libre. Entonces no es tan difícil hacerlo así. Tres y uno. Es 3-1-3-1-3-1. Ok. Esa sería la idea. Entonces viene siendo en 8 días. Tres de descarga y uno de carga. Si no, se nos va al revés, don Cheto. Ah, ok. Tres de quitar carbos y uno de poner carbos. Y el día de... Y otra vez tres de quitar carbos. Exactamente. Ese es el ciclo. Tres y uno. Esta pregunta, pues, es muy así, ¿verdad? Pero, ¿cuánto baja uno regularmente? Porque uno quiere oír los resultados del sacrificio. Claro. Se debe de bajar entre 2 y 3 libras por semana. Pero hay algo que tienen que poner mucha atención. Y qué bueno que don Cheto tocó ese tema. Para lograr un déficit... Para lograr bajar de peso, necesitamos un déficit calórico. ¿Qué quiere decir? Que nuestros días de descarga, al quitar los carbohidratos y al comer controlados, pues vamos a comer menos calorías de las que gastamos, y eso nos va a ayudar a tener un déficit en esos 2 o 3 días. También tenemos que tener cuidado que si logramos, por decir algo, 500 calorías de déficit cada uno de esos días, son 1500, no volvernos locos en el día de carga y pasarnos por 1500, porque entonces estamos más o menos balanceando todo lo que perdimos. Sí. Por eso ese día sí queremos que nada más una comida cuando mucho sea libre, y sí vamos a tener más comida, pero tampoco hay que exagerar. Oiga, vamos a las preguntas del público. Mi amigo el Sonris dice, ¿qué me recomienda sustituir por la tortilla? Porque yo soy adicto a la tortilla. Pues nada, hijo, nomás bájale. Pues sí, bajarles lo principal en cuanto a tortillas, siempre tortillas de maíz, las de harina tienen mucho más, no tienen tanta fibra y tienen mucho más grasa, entonces de maíz. Lo que sí recomiendo es en una comida que selecciones qué es el carbohidrato que vas a consumir. Vamos a suponer que estás en un desayuno, y quieres tortillas, entonces si ya vas a comer tortillas, para un hombre 2 o 3 tortillas puede ser una buena porción, pero si ya vas a comer tortillas, ya evita las papas, evita el frijol, evita los otros carbohidratos, porque es ahí donde se duplica el carbohidrato. Es que hay que saber cuáles son los carbohidratos para empezar. ¿Cómo no vas a saber? Decir los principales, pero ahí te va. Ir a Sonris. Si tú vas a tragar ya chilaquiles, no tienes por qué tragar tu chilaquil, tacos de chilaquiles. Claro. Porque, ok. Carbohidratos principales: arroz, pastas, harinas, tortillas, pan. Y los buenos, frijoles, lentejas, garbanzos, todos esos son buenos, pero no significa que podemos comer ilimitados. Entonces, tenemos la quinoa también, para los que no comen quinoa, la recomiendo muchísimo. Es muy buena. Hay un momento donde... Esto depende cómo la preparas. Es que tú no te gusta sacrificarte a ti, Mali. Señor, yo no puedo ser esa gente vegana o gente que... No, yo puedo hacer dieta una semana y la otra semana ya no aguanto. Pero ese es el chiste, la variedad. La cosa es que no es, ok, voy a empezar a comer quinoa y toda esta semana como quinoa, así tres días como quinoa. Así es este. No, como... Una vez duró como 15 días tragando tilapia aquí, apestando aquí el lugar. Ya veo horrible. Pues que también no es necesario ese jalis, ¿vale? Eso es un poco estricto, y el problema de eso, aunque es una forma de controlar, porque pues si nada más estás comiendo eso no te puedes pasar, pero también eso nos afecta en cuanto a nuestra nutrición, porque recuerden, el tilapia va a tener ciertas cosas, la quinoa va a tener ciertas cosas, el arroz va a tener, pero si nada más estamos comiendo esas tres, todo lo demás que tienen todas las otras cosas nos está faltando. Entonces, aún en los carbohidratos, por decir algo, los frijoles están llenos de hierro y están llenos de vitaminas B y de todo eso, que no lo vamos a encontrar en la quinoa. y en la quinoa vamos a encontrar ciertas cosas que no vamos a encontrar en los frijoles. Entonces, sin duda, para la mejor nutrición es tratar de variar nuestros alimentos todos, las proteínas, los carbohidratos, y carbohidratos, como dijo Don Cheto, pues son esos los principales, las pastas, el arroz, los frijoles, el pan, la tortilla. Todo este tipo de cosas son las que tienen que tener cuidado en esos tres días. Y aún si no hacen esta dieta, siempre hay que tener cuidado con los carbohidratos, especialmente tarde y noche, para evitar que tengamos una energía que no vamos a usar y que termina. ¿Hay carbohidratos para hacer músculo? No, que la proteína es para el músculo. El carbohidrato no te da músculo. Lo que sí es que hay algunos carbohidratos, como hablaríamos de los frijoles, las lentejas y todo, que aunque no son primariamente proteína, tienen bastante proteína. Por eso las gentes que son veganas se basan en ese tipo de cosas. Entonces, vamos a suponer un frijol, 100 gramos de frijol va a tener unos 10-12 gramos de proteína, mientras una pechuga va a tener 20 gramos. Entonces, el frijol sigue teniendo. La cuestión es que el frijol viene acompañado del carbohidrato. Entonces, si queremos obtener toda nuestra proteína del frijol, vamos a terminar excediéndonos muchísimo de carbohidrato, y por eso es bueno tener nuestra proteína que no tiene carbohidrato, magra, que no tiene grasa, y ya la acompañamos de nuestros frijolitos, nuestras lentejas y los vegetales que dice camarada Fluster, que esta pregunta es muy sencilla, ¿verdad? Pero bueno, él la hizo. Dice, Don Cheto, ¿qué recomienda o qué podemos hacer los que no comemos frutas ni vegetales, solo arroz y carne? Pues comer, hijo. Frutas y vegetales. Sin duda, te estás perdiendo de las cosas más nutritivas. Todas las vitaminas o la gran mayoría de las vitaminas y minerales vienen en ellos. Entonces, para los que no pueden comerlos así de fácil, pues por lo menos trata de hacerlos en jugo. Un juguito de fruta en la mañana y después un jugo verde en la tarde. Eso te podría ayudar. Lo que sea, pero mientras logre y que sean frescos, ¿no? Porque si te están faltando los nutrientes de los vegetales y vas y te compras un enlatado, pues no te va a servir de mucho, ¿no? Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Don Cheto, y ya saben que me encuentran Ernesto Balance, B de bueno y C de casa. Ahí estoy en Instagram, ahí vamos avanzando, cada vez más gente con progresos. Y Ernesto, Ernesto Balance Page en Facebook. Así entran directos, Ernesto Balance Page Facebook, y ahí los estoy viendo. Cuídense mucho y nos vemos aquí el próximo lunes. Gracias, Ernesto Balance. Síganlo por sus redes sociales. Y ahí estamos puestos, Ernesto. Ya está, para la semana que entra. Esta abuelita de rancho es la consentida de Don Cheto. Cuando no está Aileen Mujica. Es Ingrid Lasper con las noticias del TR. Oiga, pues dos cosas del presidente López Obrador. Negó la que Tamaulipas estuviera tan feo. Las cifras dicen otra cosa. Y por fin reconoció que hay desabasto de medicamentos. ¿Cómo estamos, Ingrid? Muy bien, mi querido Don Cheto, ¿qué tal saludarlo? Mucho gusto. Bueno, pues efectivamente, palabras muy extrañas, ¿no? Generalmente no escuchamos a algún mandatario hablar así, sin embargo, literal, lo dijo en un discurso. Al carajo la delincuencia, fuchi guácala, así como la corrupción, fuchi guácala. Esto lo dijo el domingo, el día de ayer, en Soto la Marina, Tamaulipas. Obviamente, pues hablando de algunos de los eventos de delincuencia organizada y violencia que han acaparado pues, los titulares de Tamaulipas en los últimos días. Hay que recordar que hubieron hace apenas unos días 8 muertos en Nuevo Laredo por presunto enfrentamiento con policías. De hecho, bueno, pues el cártel noreste, con la leyenda CDN, pues traía los chalecos antibalas con estas siglas, y los del ejército y algunos uniformados policiales, pues les dieron un ultimátum, los mataron y bueno, pues quedaron ahí con varios cosquillos percutidos. 8 personas murieron durante este enfrentamiento. Y resulta que a unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hablara de lo que ocurrió, pues en redes sociales, la tropa del infierno del cártel del noreste lanzó amenazas y declararon la guerra contra los policías en Tamaulipas. Dijeron que por cada uno de los sicarios abatidos van a morir 10 policías en Tamaulipas. Este mensaje se difundió a través de las redes sociales, les decía yo, y fue dirigido al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Se publicaron en diferentes grupos de WhatsApp y redes sociales estas declaraciones. Dijo, mi gente que ha caído por defender la plaza, no murieron en vano, porque por uno de ustedes caerán 10 policías negros. Esto para los grupos de sicarios al mando del cártel noreste, que les decía yo, murieron hace unos días en enfrentamiento con policías. Esto apenas está empezando, querían guerra, mierda, pues la van a tener. Cabeza de Vaca, a mí y una grosería, ¿verdad? Abierta la organización criminal liderada por Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo. Así que aunque el presidente diga fuchihuaca la delincuencia, pues ahí están los delincuentes diciendo, pues diga lo que digan de nosotros, estamos más presentes que nunca y las cosas allá en Tamaulipas están bien calientes, en Z. Así es que pues no les gustaron las declaraciones del presidente y por supuesto no les gustó que los sicarios de su cártel pues fueran abatidos por la policía. Así que imagínense por cada sicario 10 policías, pues una guerra, ¿no? Que ya está declarada de esta manera y a redes sociales. Todo ahí, un desbarajuste allí. Oiga, ¿y lo de las medicinas qué? Ah, bueno, pues acepta finalmente, ¿no? Que sí existe un problema de desabasto de medicinas y que, bueno, pues él había como que tratado de alguna manera de maquillar las cosas, de disimularlas, diciendo que si se tenía que ir por ellas, se tenía que ir. Sin embargo, ya les habíamos dicho aquí que se sabía que hasta diciembre tenía la posibilidad de tener el abasto. Entonces ya lo declaró, también declaró que supuestamente no va a haber un aumento de los impuestos. Algunas de las cosas interesantes que dijeron en el fin de semana, pero bueno, vamos a ver todavía cómo se soluciona, porque una cosa es que lo acepte y otra cosa es que lo solucione, ¿no? Él puede decir, sí, sí hay desabasto, o sí, sí hay violencia, el punto es que, pues, ¿cómo se le va a dar? Se va a hacer al respecto. Claro. Una solución exactamente al respecto. Oiga, Ingrid, pues así están las cosas, ahí va la situación, a ver qué, acá ves tú mucha violencia últimamente, debe haber un plan. Todos queremos, como en todo, pues una resultados inmediatos en todo tipo. Pero también como todo, las cosas también requieren tiempo. Va el primer año de mandato y vamos a ver qué pasa. Ingrid, le mandamos un abrazo desde acá. Gracias, igualmente, abrazos y que tengan una excelente semana. El día de mañana, con más información desde el TEA. Le mando un abrazo grande y no ande de volada, que ya le he visto ahí de volada, con un muchacho y con algunos artistas. Déjela ahí. Déjela Instagram, Ingrid-Lasper, Ingrid-Lasper. Yo soy un hombre que me doy a respetar. ¿Verdad? Ey, ajá. Sí, con la volada. Ser voladencias. Ajá. Con la volada. Un tipo voladencias. Uh-huh. ¡Oiga, familia! ¡Ya nos andamos yendo, pues, hombre! ¿Ya tan rápido, ya? Pues ya se acabó. Es que ando arreando vaca yo. Compa Pepe Garza, ¿cómo está, compa Pepe? Aquí, saludando, pues nada, viniendo aquí a... Sí, sí, sí. De la buena vibra de la juventud. Visitando. Ya, ya, compa Pepe. Sepa, y me voy a quedar presumido. ¿Qué? Aquí, que, pues, son en este momento el show número uno aquí de la ciudad. ¡Vaya! Obviamente, lo han sido muchas veces. Y ahí andan, lo más importante... Mi grupo en español se ha mantenido tantos años dentro del grupo de la gente. Ya son un montón de años. Pues ahí andamos, compa Pepe, ya quién sabe por qué, pero ahí andamos. No, nos va a regañar cuando bajemos. No, pues es como todo, pues ¿qué tiene? No, claro que no. Yo pienso que lo más importante es estar ahí. Digo, no meter gol todos los días. Pero pues ahí estar en la cancha. Dar en la cancha, ¿no? Entonces. Estar en la cancha, pues sí. Pues ya, la llevamos. Pues ya, yo le atribuyo esto a que hay shows que quieren estar en todos lados y en todas partes quieren salir los protagonistas del show hasta que hay un momento en que cansan. Uh-huh. Y en cambio ustedes, como son muy huevones, pues no quieren. Si la gente no se cansa, ¿no? Pepe, creo que... O sea, todo bien, tú, bien. Ve con papel. Ve, ¿por qué no quiero hacer tantas vale cosas? Es que esa es la clave, Pepe. Es una estrategia a largo plazo. Para no aburrir, ¿verdad? In your face. En cambio, hay gente que ahí anda, que en un partido de fútbol, ahí quieren salir. Una cosa, ahí está, en primera fila y todo. La gente dice, ese mamón. En cambio, es que es una... La humildad se siente. Algo que dice Don Cheto, como Don Cheto dice, es probete, no artete. Entonces, esa es nuestra técnica, ¿no, amigo? La técnica, ¿no? Claro, enfatoso la sabiduría. Enfatoso expresa. Muy bien. Como, pues gracias, compa Pepe, que nos dice. Pues es ahí, juez, que lo ando publicando y le dura más un pedo en la mano que una noticia. Felicidades a todos. Gracias, compa Pepe, gracias por el apoyo. Como que era, aquí estábamos. El apoyo ahí, como los futbolistas. Disfrutando. fondo de su imperio. También estamos, dijo Lolo. Lolo era un señor del rancho que para todo él se adjudicaba. Ah, exactamente. Por ejemplo, andamos arando y allá ya andamos cosechando y él ni era de la parcela. No, pues ahí andamos y pues, nos fue bien y él no era un trabajador. Uh-huh. Entonces así estoy yo como Lolo. Andamos ya planeando premios de la radio que va a ser en Texas con Papepi. Afirmativo, exactamente. El día 7 de noviembre en la ciudad de Dallas, Texas. Muy contentos de poder llevar pues, acontecimiento hacia allá. Y pues nada, no sé qué más agregarle a eso. Estamos muy felices. Qué padre. Y pues seguimos tratando de poner siempre en una buena categoría, un buen nivel en el que se merece este género de la música regional. Yo quiero entregar un premio, don Cheto. ¿Me va a dar chance? Sí, pues yo qué güey. Pues, dile a mi compa Pepe que te dé chance. ¿Cómo? Le va a tener que poner subtítulos con Pepe. ¿Cómo que ganó este? No, la verdad sí va a ser un poco. Pues vamos a intentarlo. Hola, lo puedo usar de decán, de esos de los que lo entregan ahí mejor el premio. Larísimo. No, tengo que hablar. Parecido. Larísimo. No, ahí va a estar seguramente ahí el equipo de este. Qué bueno, compa Pepe. Pues ahí andamos, ya nos vamos, pues como quiera que sea, mañana regresamos. Mañana grabamos, tengo talento para que se vengan, se vengan con Chiqui Rivera, con Luis Coronel de conductor. Oiga, sí. Sí, ahí anda, digamos, ahí anda. Y obviamente, Susana Bárbara, mi compa Pepe Garza y aquí la harina de todos los costales. Yo pues, ¿verdad? Donche. Ahí nos vemos mañana en la grabación y mañana aquí nos escuchamos también en vivo en el programa. Sí, señor. Temprano. Gracias, ahí. Síganme en las redes sociales si soy Zahid y Gay Fo. Muy bien, ya para qué hablo si ya usted solo. Ya no venga, ya no venga, hijo, ya no venga. Chino, a ver, también hágale como el chino. Dígame, Y nos vamos esta tarde a las 4 de centro por en el Mameluco. Estrenando, ¿cómo se dice? Escenografía. Oiga, sí. De Mameluco, que es la cabina de aquí, ¿verdad? O sea, es la misma fecha, ¿verdad? El set y la cabina es la misma. Escenografía muy, muy hollywoodense, así como las palmeras californianas. El sol. Los colores muy Lakers, así morado, amarillo. Muy bonito todo. Andy, pues los quiero mucho. Y gracias a Chapi García. Gracias a la chica Ferrari. Vroom, vroom, vroom. Mayra Herrera, por allá cabeceando. También un abrazo grande. Y mañana aquí los escuchamos. No me eches la culpa. Si tú me orillaste a actuar de esa manera, se te olvidó ponerle un poco de conciencia. Me descuidaste por completo, para mí nunca tenías tiempo. El cambio de ella a todas horas me ofreció su compañía, no como tú siempre ocupada. Había escarcha en nuestra cama. En cambio ella, siempre a la orden cuando yo la necesito. Conmigo siempre complaciente, tan disponible para verme. No te queda poner esa cara ni hacerme preguntas del por qué fallé. Ella sí me dio el lugar que contigo no encontré. Mientras tú me dabas más la espalda, ella poco a poco más me enamoraba. Como simple para verme.